なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 y esto es Persona No Se Cae. Gao, Gao. Tenía otra cosa para esto, pero no. Tenía que lo dejar en la descripción. Sí, comiste muchos humanos antes de decir esto. No sé si muchos humanos, pero... Bienvenidos a esta séptima temporada de Persona No Se Cae. Persona No Se Cae, séptima temporada. Bienvenidos a los 40 principales. No. Una sola mirada a mi expresión te hace decir no. No, vamos a parar de darle los 40 principales. Gente, volvimos. Los 40 principados. ¿Puedo? 40 principados. Bueno, yo le voy a dar los 40 princesas. Vos tienes que dar a los 40 principados. Principado, no principes. Si le doy a los 40 principados, me quedo con todas sus princesas. Con todas sus duquesas. Y con todas sus. Mejor me guardo el Bien. Y como de violación y de todas grosas habla este programa. Bienvenidos a lo que es Persona No Se Cae, edición 2015. A todo esto pasa ahí. Digamos, al principio la idea era comenzar el programa, comenzar la temporada con un especial de Navidad, pero. Sí, bueno, se alargó demasiado. Ya estamos como en finales de enero y medio pila. Mira, ¿ves el arbolito en esta casa? No. Estoy hablando del póster, eso. Si no ves, si ya no viste el arbolito en la casa de Pairo, posta, ya es tarde para Navidad. La Navidad vivirá en nosotros por siempre. No, no realmente, yo soy un Grinch. Bueno, saludos a la gente que nos está siguiendo a través de Mixer.com. Persona No Se Cae y... ¿Volviste a cambiarlo? Sí. ¿Eh? Ah, no. ¿Qué se posta? Ahora se agregó, bueno, se agregó dos cosas. La persona se cae y un bajo podcast. Apenas dice el podcast. Y también, no, pero dice, después hay un slash, a hashtag persona. No, jodime que nos esté escuchando slash. Ahí se borró. ¿Vos no se borró música slash? Queremos más rock slash. Bueno, la cuestión es que nos aparece más larga la URL. Bueno, saludos a Michernan, a Israel. Hoy vamos a aprender en función de cine que más largo mejor. A Ratnap también. Porque me dice. And one else. One else. Más uno en otro lado. Bueno, gracias a ti que está. A Seri. ¡Seri! Está más allá de que bien. Bueno, ¿qué tenemos para esta séptima temporada? Además de que no hablamos de lo mejor del año y no hablamos de muchas cosas. Eso va a quedar rezagado a otro programa por el cual existió la encuesta y todo lo demás, pero es muy pronto para tirarlo así ahora. Va a quedar para el segundo, tercer programa, de acuerdo, cuando la gente se ponga la pila. Y si Seri, que está escuchando presión en este momento, termina de contestar la puta encuesta. Gracias. O el día en el que yo tenga un mínimo de calificación para contestar al menos un 10% de la puta encuesta. Porque durante 8 preguntas seguidas no sabía qué mierda clipear o decir. A todo esto, a también nos falta hablar de Sailor Moon, la magnífica readaptación de la de la última década. Bien, yo voy a hacer una advertencia, y esto se lo digo a todos los trolls. En especial a los trolls. Nunca pidan el segundo opening de Tokyo Ghoul. Jamás se les ocurra pedir eso. Qué generoso al decirle opening a eso, pero bueno. Es como está clasificado y así es como lo diré. A pesar de que esta es la porquería más fea, horrible, que mis oídos y ojos han tenido el desagrado de presenciar. Es la peor idea de que alguien se ocurrió combinar las palabras clavo y pija. También, está con nosotros Huevo. Hola gente, ¿qué tal? Peor que cactusiano. Está Huevo. Callate que está Huevo, boludo. Tenemos a Huevo. Que después de un tiempo regresó. ¡Huevolísimo! Volví. Huevísimo. Y en forma de fichas. Liberaron de tu fucking trabajo. Sí, una mierda, pero bueno. Ya, una historia ya del año pasado. Esas leyendas del pasado no cuentan, o sea, me la tenés que contar ahora porque si no ya murió. No sé si es una leyenda de otoño. Nada, o sea, que me pone el trabajo de noche, entonces como que llego a mi casa al día siguiente casi. O sea, duermo y trabajo, es una porquería de trabajo. Pero él es Batman. O sea. Sí. A Batman le chupa un huevo, man. Bueno. Sí, una cosa que lo digo yo, otra cosa que lo decís vos. crimen no duerme. Y huevo, quizás deje de hacerlo. Acá Mitch Hernán dice: mientras tanto, los ending y opening de Shigatsu wa Kimi no Uso siguen siendo geniales. Está bueno, pero ¿sabes lo que me extraña en esa serie? Es que no tengo ni un opening ni un ending que tenga que ver con un piano. O sea, es como muy pop la serie, en opening y ending. Y digo, acá hubiera estado buenísimo para meter un tema o piano, onda el ending de Rideback o alguna cosa así bien, pero que se note que sea bien piano, o el opening de Angel Beat o alguna cosa así. Pero vamos a meter cualquier verdura, en total la serie está buenísima, la gente se lo va a bancar. Raro. No son feos opening, pero raro. Diría que le des un poco más cerca al micrófono. Son experimentales. Experimentales, el video que aparece en el último capítulo de Amagi Brilliant Park. Eso es experimental. Ya te voy a mostrar un capítulo de Hora de Aventura y vas a ver lo que es droga, lo que es experimentar con drogas alucinógenas de la más alta calidad. A ver. Bueno, Israel dice: para que se lo pregunte, es cadena alimenticia, Food Chain. Niña. Vean eso y díganme qué carajo se alucinan cuando lo ven. Israel dice: niñas que ruedan. Rolling Girls. Esa va, Sakureña. ¿Cómo me gusta? No la entiendo, pero ¿cómo me gusta? Sakureña dice que sus viernes ya no van a ser aburridos. Y Mitch Hernán dice: volvió con altas dosis de osas lesbianas. Pyro. Bueno. A ver. Entre otras cosas. ¿Qué pasaron mientras nos fuimos? Pasaron muchas cosas. Yo di vuelta al Inquisition. Sí. Ancho fue liberado de su mierda de cursito, no, para tener no, pero al menos presente. Al menos volví con lo que prometí, con trabajo. Y si dije, y además de eso prometí algo más, o sea, que ya sí, lo voy a cumplir. Bueno, Scioli, con trabajo volviste, o sea, costó un huevo volver a los 2 meses. Tres meses. Rascándote las pelotas. Rascándome las pelotas, yo no creo. Pero... una cosa de huevo que estás salvando al mundo y la otra cosa vos que te vemos todos los días, que vemos que estás haciendo gol, no. Bueno, pero con eso va a venir la plata para comprar esa cosa. Que ya estuve viendo. Al fin podré tener mi Gundam. No. ¿Ese 4? No, pero ya el C4 te consigo un Gundam. No. ¿Computadora nueva? No, tampoco, más importante, es más moe. ¿Prostituta? Sí. ¿Prostituta quinceañera? No, tampoco. ¿Colombiana? No, dije que lo voy a comprar, no que lo compré. Que vas a comprar una Real Doll, buenísimo, ustedes lo escucharon primero. Y la sorteamos. No, ¿eh? Mira, yo para la mía que no pienso sortear estoy a... creo que estoy a un cuarto de camino. Aunque con la conversión actual no estoy a nada de camino. Me encanta también. Como un 16avo de camino. Me encanta. También saludos a Rokuro Ok, que está y nos dice que los extrañó. Y me encanta que Mixler cambió el orden de los mensajes. Antes aparecían los más nuevos arriba y los más viejos abajo. Ahora aparecen los más nuevos abajo. No te enteraste de la noticia. En algún punto de la vida Mixler agarró y hizo lo que le cantó a la pelota y así que... lo compró Google. Para hacer este tipo de decisiones estúpidas lo tuvo que comprar Google. Ahora tiene un botón enorme de Google Plus al costado que antes no tenía. Pero también tiene un botón de Facebook. Así que no sé. Bueno. Y huevo, ¿qué contás de tu vida? Además de un trabajo. Casi he vendido mi alma el año pasado. Prácticamente con el Diablo 3. Una cosa que... lo que pensé que duraba pues un par de horas jugando, te digo que ahorita les chivo. Sí, te dicen sí, que la historia de Diablo es muy corta, pero lo que viene después es una eternidad. ¿Qué? ¿Tres horas así como te dicen? No, entré y tenía una horita, acomodé mi inventario y se acabó la horita. 110 horas de juego, mi culo. Ah, eso es Inquisition, por cierto. Uno de esos momentos donde decís, estás en 110 horas, vos, ya voy por 80 y pico. Debo estar terminando. 256 horas después, casi 280, lo que calculo son arriba de 300 reales. Terminé el puto juego, así que te entiendo. Ahora, sí, ¿esas eran las horas que vos pensabas que tenías por día para jugar y que por eso no dormías? ¿O son las horas que pensaste que ibas a tardar en darlo vuelta? Lo que pasa es que, o sea, el juego, la historia te la pasas en unas 6 horas. La cosa es que la rejugabilidad y lo desbloqueable es que quitan, pues, hasta ahorita sigo, bueno. Una parte de mi alma está ahí ahora. No, y fue curioso porque yo no pensaba jugarlo, pero así es como que milagro por la rebaja fue, creo que el Cyber Monday, que fue el año pasado. Blizzard decidió hacer oferta de su juego, o sea, como nunca. Sí, oferta de Diablo, oferta de StarCraft, a 50% de descuento y ya, pues oferta, y dolió. Dolió más que el dinero. Y antes de salir de ofertas, dolió más que el dinero. Si se van a Greenman ahora, tienen oferta del Valkyria Chronicles al 50%. Así que para todos los que no lo tuvieron, ya lo pueden comprar ahí. Bueno. Una cosa que entré al Steam y lo vi a Pyro jugando Valkyria Chronicles. Llevo 72 horas y todavía no termino. Nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com, sí. Como siempre ha sido y siempre será. Por ahora, o por lo menos hasta que cambió de nombre. Esto también pueden contactarnos en Twitter a través de @personasekai, donde pueden conseguir información, datos relevantes, actualidad. O sea, Yuri. Y los tweets super hentai, loli de Pyro que noticia de... ¿Qué era? De Flatty Justice. No, además de... Es Flatty, un gran colega Flatty Justice. Además hay otra, ¿cómo era? Loli Nation, algo así era. También le podemos agradecer a Koneko Sensei, ya que lo tenemos tirado por ahí. Ya que manchamos, vamos a manchar todo el mundo. También un saludo a la gente de Argentina Podcastera, Goldstein, deja de romper las pelotas. Bueno. ¿Algo más que recalque? Sí. Mirá, empezamos el año, hay un montón de cambios que arreglar, hay un montón de cosas que hablar y hay un montón de cosas que comentar, así que yo creo que mejor arrancamos con el programa, sí. Porque no terminamos más posta. Yo tengo dos declaraciones. Bien. Una. ¿Pero? Hora de aventura sí estaba buena. Rectificación del año. Rectificación. Los capítulos que yo había visto por TV salteado eran una verga, hasta que empecé a saltear los capítulos que eran buenos. Y hasta que todo empezó a tener sentido para mí. Después me comí 6 temporadas casi completas. La sexta termina en 2 semanas. La séptima saben, la sabe cuándo empieza, pero ya estoy esperando. La otra rectificación, probablemente después de este episodio no me ven hasta marzo o abril. Como a Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Abril. Me van a ver por la fecha en la que se estrene de vuelta. ¡Puto cliffhanger! Gracias, ahora sí, los dejo a ustedes. Bueno. Entre eso y la declaración de reunioncita de adictos que tiró huevo al principio. No, yo no pensaba jugar, pero me atrapó y después no pude salir. Arrancamos con el programa. Pero Kuro dice, me recagaron, yo pensaba volver antes que ustedes. Wow. Sí, claro, sí. Y Daggett pensaba hacer más programa que nosotros antes que volviéramos. Dale. Bueno. A todo esto, lo que escucharon al principio era Sharing the World, edición persona se cae porque le edité una parte al principio. Bueno. Interpretada por Hatsune Miku y especialmente para la Miku Expo. Ahora sí que se nos van a caer los derechos de autor encima. Vos te quejabas de mi lobito, pero bueno, ahora nos cae todo el mundo. Bueno, y nos vamos cerrando la sección con el opening de Yabumeshi Pedal Grand Road. ¡Grande Rodo! Determination, interpretado por la banda Last Gasp. Para meterle pilas del principio. Sí. Bueno, entonces ya volvemos. Hoy coste que la hizo no va a llegar. Y si te bota no va a caer el sol. Let's go. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones, chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Bueno, volvemos a esto que es Persona se cae. Gao, gao. Está bien dicho. Así que, gente, vamos, antes que nada, vamos con la actualización de Love Live. De la super vida. No, la actualización Love Live. Vamos a ver quién se mata por ver quién tiene el nivel más alto. Gente, tiene sus cosas. Huevo, vos también podés tirar que, en qué nivel estás. Lo que pasa es que yo tenía el Love Live, lo tenía en un iPod 5. Nada que empieza con lo que pasa es que termina bien. O sea. Sí. Yo tengo 15 resets. Ese era el Tana que jugaba en Love Live. Sí, huevo. Ah, ya. Lo que pasa es que yo lo tenía en un iPod. Creo que lo dejé en el 58, por ahí. En el 58, ese que te deja por... lo que pasa es que el cargador se malogró y un cable del iPod costaba pues medio huevo cortado. Entonces recién me compré un celular, recién estoy volviendo a jugar y voy por el 28 ahí. Bueno. Y yo me pregunto, ¿por qué no importaste tus datos a todo esto? No sé, porque no se podía. No sé si es porque es de Apple a Android, pero no, me salió un error. Acá hay que no. Qué concha, boludo. Sí. Como que la mierda, juego puto. Bueno, con Israeler no podemos hablar de esto. O sea, Israeler dice que está en rango 130. Israeler, sos un hijo de puta. O sea, basta. No, ya no necesitamos. Ya sabemos que te consumió totalmente. Entonces, decime. Yo quiero que Israeler me dé lugar para. Ahora que ya está en un lugar VIP. Que debe conocer gente importante que hace este juego, debe conocer los programadores. Que me diga cómo concha agregar espacio para poner más carta. Pues ya sacrificé a 3 lolis que no quería sacrificar para poder seguir metiendo carta. Y me cago en eso. Ah, te tiene que tocar. Pues. Es cada no sé cuántos te dan 3 espacios más. Pero tienes que encontrar. O sea, te tienen que salir las que no te han tocado. Y sí, cuando llegas. Pero un punto te lo dan más. En el nivel en el que yo estoy, si no hubiera sacrificado cartas, tendría 3 espacios solamente para agregar. Y con que cada canción que hace te dan 3 cartas, media pila. Estoy gastando plata a 2 manos, no tengo un mango y no tengo lugar donde meter las cartas. Es la concha de su madre, juego puto. Y si así puedes, de Apple a Android, solo tienes que acabar tus gemas. Ah, bueno, pues eso me hubiera servido hace... ¿Eh? Sí, me encantó la prosa de Israeler. A todo esto, tendrías que haberle preguntado a Israeler, obviamente ese es el que más sabe de este juego. No hay punto. Bueno, vamos a empezar la descripción de noticias. Primero, Denpa Kyoshi obtiene anime para televisión. ¡Oh, sí! Denpa Kyoshi. Está media viejita, pero bueno. El manga Denpa Kyoshi ha anunciado junto a la salida de su 14º tomo recopilatorio que recibirá una adaptación animada para televisión, la cual se estrenará de cara al mes de abril. Serie de comida. Denpa Kyoshi. No, serie no, de no, comida, eh. Serie de comida. Huevo, vos sos... seguís leyendo Denpa Kyoshi. Pablo, ¿no? Agradece que estás en Argentina y no sé qué onda. Ah, no, usar a Toriko, qué boludo. Tengo que ver. Bueno. No me acuerdo cuál es Denpa Kyoshi. La del Sensei, el Otaku Sensei. Bueno, te damos pie para que nos cuentes. Dale, contá, ilustrá, pues como yo, hay un montón que no se acuerda. Es un otaku que su hermana lo pone a trabajar a Sensei. pese a que él es un otaku vago que tiene hasta nit, al final termina como que teniendo madera de sensei, pero a una manera muy peculiar, ¿no? El manga tiene moe, trap, loli, así que tiene el sello de huevo, sí. Me preocupa que lo segundo que mencionaste así como cosa importante que tiene trap. Así está, ah, sí, en la trap cultura. Cuando, o sea, busca el cover del manga y ahí tienes que ubicar a la trap. Ahí está en el cover todavía. Tienes que ubicar a la trap, ¿eh? Como porque no aparece. Como Wally, pero con trap. Buen juego. Sí. Me inventaba por huevo, descubre el trap. Descubre el trap. Vamos a elegir alguna serie medio de ahí. Capaz que queda como las ediciones estas de juegos de juegos de verano de los Simpsons. Sí. Los libros de esos, descubre el trap, edición 1, 2 y 3. Bueno, Shinichiro era. Shinichiro Kayami es el, digamos, el protagonista de la serie. Además es un genio de 17 años. Hasta que, como ya decía huevo, se convierte en nit. Y digamos, todo se va al carajo y se dedica a su blog y esas cosas. Y ojo que se vuelve nit porque hizo una tesis para crear la puerta interdimensional de Doraemon. Y entonces, a raíz de eso, como que ya sí. La gente. O sea, como lo vio posible. Lo vio posible, hizo su fórmula y nadie le creyó. Y hasta que vieron al gato. Sí. Ojo que tiene bastantes referencias tanto de anime y juegos, o sea, lo lees y te pone así una referencia así clarísima. O sea, el anime va a estar bueno. Yo sí decir que esa temporada va a ser uno de los mejores. Bueno, anteriormente el manga ya había sido adaptado al formato animado con unos anuncios dirigidos por Hirofumi Ogura y producidos por el estudio A1 Pictures. En dichos anuncios, Daisuke Ono y Kana Sumi ponían voz a Junichiro Kagami y a Kana Sumi, respectivamente. O sea, Junichiro y su hermano Kana. Entre otras cosas, falleció el Seiyu Chikao Otsuka, veterano del anime y los videojuegos. Pensé que me iba a sostener veterano de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de acuerdo con lo anunciado por la agencia Aoni Production, el seiyu Chikao Otsuka falleció el pasado 15 de enero debido a un problema de corazón a los 85 años. Vio el perro de Flanders y no lo pudo soportar. A mí me pasa. A lo largo de su carrera, Otsuka participó en una gran cantidad de producciones animadas y videojuegos, entre las que pueden destacarse papeles como Goemon y Ishikawa XIII, el Lupin III. ¡No! Yoran Pilsen en Armored Trooper Bottoms, de toda la saga. Es un asco Bottoms, qué serie que no me gusta pero para nada. Tao Pai Pai en Dragon Ball y todos sus derivados. Bueno, nadie llorará a Tao Pai Pai. Joseph Joestars en JoJo Bizarre Adventures, las ovas viejas. Sí. Gold Roger en One Piece. Se murió en el primer capítulo, o sea, ¿quién le jode Gold Roger? Eggman en Sonic the Hedgehog. No, Eggman, the no. The Hedgehog, digo. Big Boss en Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Y por eso lo reemplazamos. Yoria Schoenberg en Kidate Shigon Dandavero. Yoria Schoenberg. O Maxwell en Tales of Cilia, entre otros. Tiene varias cosas este tipo. Hasta ahora puro enemigo y gente jodida. gente jodida. El manga Norudoma de Kometaika Meter tendrá anime para televisión. Norudoma. Sí, Norudoma. El OVIC del primer tomo recopilatorio de manga Norudoma de Kometaika Meter anuncia que la obra será adaptada al anime para televisión este mismo año. El manga cómico surrealista está protagonizado por el narcisista Agito y el masoquista Kei. Juntos forman Norudoma. Agito es un chico, digamos, de esos que la gente dice que es linda, pero digamos, es un fan de las lolis. Que van de la vida siempre con un espejo. Y ese espejo se aluda. Junto a él está el masoquista extremo Kei, la extremadamente fuerte Totono, el adicto al trabajo Saito y el negativo Groku. Si esto lo extrapolamos a Kino Fighter, Queda perfecto, dos cuadras. El manga se publica en las aplicaciones de manga gratuito Comico, donde han, digamos, sido descargados más de 7.5 millones de veces. Bueno. Vale más que un... ¿Cómo no? Que... No me sale el nombre de esta cosa. Que el premio a la superpublicación, el premio al novato, que no me sale ahora el nombre, ¿cómo carajo se llama ese premio? Nietzsche Hernán dice, joder, nadie quiere a las lolis hoy en día. O todos las quieren demasiado, si para ellos. No estaba viendo una cosa. Buenísimo, me encanta tu momento super radial. Sí. El manga Tabu Tatu de Shinjiro tendrá adaptación animada. Ah, vi la tapa de esa cosa. Sí. El obvio que acompaña el lanzamiento del noveno tomo recopilatorio de Tabu Tatu anuncia que este manga recibirá una adaptación al anime por su parte de la página de Facebook del sello editorial francés Doki Doki. Revelaba el pasado viernes que dicha producción se emitirá este mismo año en las pantallas de televisión. ¿Qué onda con Francia, boludo? Además, sí, es que me parece que lo estaba editando, por eso. La verdad, la historia está protagonizada por Justice Akatsuki Seiji, un joven con un gran don para las artes marciales. El tipo se llama Justice. Justice Akatsuki Seiji. Bueno. Max Power. Seiji ayuda un día a un vagabundo al que estaba amenazando unos matones. Entonces sí, el hombre... Así, desde una colina los viene a cagar a trompada y dice, ¡oh! ¿Quién eres tú? I am Justice. Como viene diciendo, el hombre le regala a Seiji un objeto que le imprime un tatuaje en la palma de la mano. Sin embargo, el tatuaje no es común y corriente, sino que es un arma que le proporciona poderes para viajar en el espacio-tiempo. ¿Para qué, boludo? Si te llamas Justice, boludo, ¡mata! No necesitas poderes, o sea, ¿para qué? Bueno, entonces, digamos, conoce a una agente norteamericana llamada Iji, cuyo deber es recuperar los tatuajes, y decide ayudarla, digamos, viéndose envuelto en una, digamos, una especie de conspiración a nivel nacional. Tabu Tatu inició su serialización en el año 2009 dentro de las páginas de la revista Comic Alive de Kodakawa. Su autor, Shinjiro, es además responsable de los dibujos de la adaptación manga de Fate Zero. La protagonista de Go Princess Precure recibe el relevo de sus antecesoras en un video. Que, bueno, fue medio raro, porque es la primera vez que lo hacen. O sea, en todos los años que lleva, es la primera vez que viene una y le dice, mirá, hola gente, mirá, les presento la nueva. Esta va a seguir a partir de ahora, aguante la vida. Y medio que la presentan así porque no sé si Cure Flora tiene mucha onda. Yo la estuve viendo y medio que al diseño le faltó. Tenía más onda las que aparecían de fondo en esta temporada que las que vienen ahora. Capaz que después la historia da, pero no sé. Ya fue medio raro que te tenga que dar un empujoncito. Desde Toei Animation nos llega un video promocional de la nueva temporada de Pretty Cure. O Go, más que nada titulado Go Princess Precure, que se estrenará el próximo 1 de febrero en la televisión japonesa. Dicho video nos muestra cómo la protagonista de Happiness Charge Pretty Cure, Yono Megumi, o Cure Lovely, agradece el apoyo a los televidentes y pasa el mando a Haruka Haruno, o Cure Flora. Me encantó el diseño de Cure Forever Lovely. Está muy bien hecho ese diseño. ¿Quién protagoniza la temporada? Yuta Tanaka, director de varios episodios de la franquicia, debutará como director con esta nueva temporada de Precure. Bueno. Por otra parte, la seiyuu Karin Isobe se encargará de interpretar el opening del anime titulado Miracle Go Princess Precure, mientras que la actriz de musicales Rin Kitagawa pondrá voz al ending titulado Dreaming Princess Precure. Bueno, desde hace un tiempo se están poniendo las pilas con el opening y los ending, antes eran insoportables, pero... Finaliza el manga Mangaya de Gaku Tsugano. Tras haber finalizado su publicación en junio del año pasado, el manga Mangaya ha llegado a su fin en el número de marzo del magazine mensual Shonen Ace. De acuerdo con la editorial, el segundo y último tomo recopilatorio se lanzará el próximo 26 de marzo. Dicha obra, ideada por el mangaka Gaku Tsugano, se centra en un estudiante de instituto llamado Kei. Rokuro Kei. Kagasaki era. Sí, Kei Kagasaki. Quien sueña con convertirse en autor de manga. Por ahora igual. Bueno, por ahora puede ser cualquiera. Sin embargo, el día después de que entrega un manuscrito, digamos, su compañera de clase, Aya, lo reta a ver cuál de los dos consigue crear primero un manga que venda 10 millones de copias. Eso es una cagada, porque siempre gana el que menos lo merece en ese tipo de competencia chota. Un día dos pelotudos estaban en la calle diciendo, ah, te puedo asegurar que me hago futbolista y me hago futbolista como vos, pero gano más. Y uno era un pelotudo así que salía de cualquier lugar y el otro era Messi. Siempre gana el que menos se lo merece. Vamos con el resto de noticias en otro momento. Por ahora pasemos un tema y vayamos con otra cosa. A ver si me dejan agarrar. A todo esto, ya que iba a ir por el opening de Sword Art Online 2. El segundo opening, Sword Art. Está trabadísimo, boludo. Sao. Al final quedó mejor. Posta, el último arco creo que fue el mejor arco de la serie. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, el de Modo de Rosario es lo mejor que tiene esa serie. Sí, porque no aparece Kirito. También. También, no. Esa es la gran parte, ¿verdad? El único que tiene una historia rescatable que te puede dejar algo. Y aparte, no está Kirito. O sea, está buenísimo. Vale. Entonces, ¿no? Eso sí, no me gustó vamos a llamarlo super pastilla de retardadez que le metieron a Asun en esa temporada. Donde toda su conciencia de haber vivido y haber sufrido 2 años con la muerte y haber armado su familia y tener su casita y tener su hija de 8 bits. Todo eso se fue a la mierda. Yo era una pelotuda. Pero bueno, no importa. ¿Quién se mete con mi Asuna? ¿Eh? No, estoy guardando la Asuna del último. Lo que me dio gracia fue la parte de la mamá cuando lo hace entrar al. Pero está bueno porque ves la segunda skin de Asuna. Y ya lo veo de otra manera. Ahí necesitaba unos buenos golpes. ¿Qué me querés hacer hacer pilotudeces si te vas a la vida? Pues ella va a ser la que no la deja de joder dentro del mundo. No. Ya es demasiado. ¿Sabes? Después mamá le vea y sabe qué. Hay que ver qué tanto fruto y qué parte estaba realmente en las novelas. Me parece que todo estaba. Bueno, entonces no te quedo. Es como Lost Horizon ahora, que por más que parezca fruta, todo es original. No sé, ¿por qué te jodo? Me parece bárbaro el arco en el que estamos. ¿El de la bolsa mágica? Sí. Lo mencionaron en el primer capítulo. Cuando estaba todo el quilombo de las NPC no nos están dando quest. Si las NPC no nos dan quest, no tenemos la bolsa mágica. Si no tenemos toda la bolsa mágica, todos los jugadores nuevos que quedaron atrapados acá nos van a. Básicamente están. Hasta las pelotas. Es una pelotudez, pero ya jugaste rol. Vos sabés lo que la bolsa mágica te salva. Sí, pero creo que no, hay un problema más importante que está más, mejor para tratar en un. Hay que empezar por lo chiquito y después hay que seguir por lo grande, boludo. Todo lleva pasos y un proceso largo. No llegas al level 90 y al level 100 en 2 días. Hay gente que lo intenta y muere. Sobre todo los coreanos, pero no llegas en 2 días al level 90 ni al level 100. Esto de la parte donde dicen que todos los textos se están volviendo realidad literalmente y me parece que la bolsa mágica debe tener algo como acá puedes meter de todo. Hay que ver qué tan de todo puedes meter en la bolsa mágica. Por ahí viene el asunto. Segundo, tené cuidado con la guadaña. Sí. A vos te lo digo sobre todo, tené cuidado con la guadaña en ese mundo vos. No. Preocupado. Nos vamos escuchando Courage, el opening 2 de la segunda temporada de Sword Art Online. Sí. ¡Suscríbete al canal! A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on the leaving. Dale, cantá, che, yo soy hijo de puta. No me dejes solo en este sentimiento negro. Bueno, bienvenidos otra vez a esta conversación acá y... Sección de cine. Haji Maruyo, pero no. No, casi, casi cae. Sección de... recopilatoria. Sección de mucho cine. A todo esto, ¿qué programa es este? El primero. Sí, bueno, sí, ya sé que te hago uno, boludo. Sos re inteligente, bravo. Pero digo, quería numéricamente hablando. La verdad ni me acuerdo. Hasta que. Buenísimo. Hasta que estemos cerca del 350. No, del 400. Ya estamos bastante cerca del 350. No, del 350 no estamos tan cerca. Alche, tenías una única tarea, una única responsabilidad, y me has fallado. Ese es el espíritu. Ahora por tu error convertiré tus huevos en ahora, carne picada. Cuando lleguemos al 400, cuando estemos cerca del 400, te aviso. Mientras... Bueno. ¿Solamente 400? Si es que llegamos primero al 400, ¿qué te dices? Huevo, calculame los programas, por favor. Sí, si H&M no lo hacen en micrófono. Cuando Huevo se recupere del rayo que acaba de caerle encima, porque está hablando medio como en frecuencia modulada, seguramente no va a volver con un número empaque, más. Se volvió de empaque. Se volvió de empaque. Bueno, a ver, sección de cine, persona se cae. Pero saludo a Milenio, bueno, saludo a todos. Ah, saludos a Milenio. Un saludo a Darío Alexis, que también creo que es el único que conoce nuestras caras, por lo menos por ahora. Es que la mía no la conoce nadie, esa es la joda. Nadie puede saber la verdad. Nadie. Él comprobó por propia mano la cantidad de anabólico que se mete al che. A ver. Ah, ahora tiene pelo largo y usa un mandoble. Pero bien, bueno, como decíamos, bienvenidos a lo que es la sección de cine, de Persona Se Cae, por llamarla de alguna manera. A ver, voy a decir, el primer programa, voy a decirles que acá me encontré con una disyuntiva de la vida, una disyuntiva mística de la vida. ¿Qué mierda les traigo en el primer programa? Porque, o sea, es el primer programa, estamos hasta la pija, hubo que rearmar logo, hubo que rearmar cortina, hubo que... tratar de convocar a la gente. Mirá, estamos los tres, estamos los cuatro. O sea, costó un huevo hacer esto, por favor. Entonces no hubo un tiempo como para ir al cine específicamente a ver algo. Y pasaron 2 meses de la última vez que le hablé de cine. Así que... ¡cállate que te salvamos la vida! Y bueno, eso me olvidé de nombrarla. Gracias por hacerme acordar. Bueno, voy a decir, posta... que vi bastante durante toda esta cosa. Entonces lo que voy a tirarle un poquito de cada cosa que vi, así como para que ir limpiando mi lista de back, pues si no van quedando pelotudeces y ya no da. A ver, ¿qué fue lo primero que vi? Vamos a empezar por fácil, cortitas. Vi la movie de Anohana. Empezando por la movie de Anohana. Tardaste una vida. Sí, tardé una vida. Salió en 2013. En agosto de 2013, creo. Salió, ahora te digo porque lo tengo anotado por acá. Sí, 2013. Sí. Salió en el 2013. Abajo. Bueno, salió como a mitad de 2013. A nosotros nos llegó a principios de 2014, pero sí tardé. Está muy bueno. Sí, sí. como de, la mayoría, como dije, la mayoría la pudimos conseguir a mitad recién del 2014. Pero, peliculón. O sea, la realidad es que esto no es tan una reversión. Mucho resumen. Sí, sí, es como una especie de resumen. No es una reversión de un par de cosas que pasaron para hacerte llorar de nuevo. Más o menos esa es la idea principal. O sea, si bien la cosa es una referencia constante a la serie, al punto de que si no viste la serie, no entendés un pedo de la película. Y ponétela a ver, posta. O sea, no es directamente la edición de la serie para. O sea, no son directamente 13 capítulos cortados para que entren una hora y media. Sino que toma varias de esas cosas para meterte un punto de vista diferente. Un par de temas de música nueva, un par de escenas nuevas. Básicamente, esto es una nueva forma que encontraron estas personas para sacarte el corazón del cuerpo y meártelo por tres dinosaurios. Porque llora durante toda la puta película, la pasás como el orto, pero está buena. Está buenísima. Yo digo, a pesar de que es resumen, no es tan resumen. No, no es tan resumen. Está muy bien llevada el resumen como para que realmente valga la pena verlo. Aparte te acordás de todo, mientras la vas viendo te acordás de todo y sufrí el doble. Es como, es como ver un AMB de los 10 mejores momentos de Fusco. O sea, la pasás como el ojete, pero está bárbaro. Bueno, en Pyrómetro le mandé echarle más carne al fuego que se la banca, porque está buena. También vi Big Hero 6. Que acá es más o menos, esta es la más larga que tengo. Acá tengo una historia para contarle que es bastante interesante. Resulta que cuando fui a ver esta película, pasó un evento loco. Resulta que estaba al pedo en el centro dando vuelta con un poco de tiempo. Y voy a decir, el día... voy a decir que estaba en el día mágico este donde las películas se vuelven más baratas por obra de la magia. Sí. Y a metros del bondi, voy a decir, pasé por adelante del cine y paso y digo, ay, ¿qué hay? Y por ahí veo y digo, fuck, en 45 minutos empieza Big Hero 6. O sea, ya fue. Tiempo, no había comido una mierda, tenía como 10 minutos para comer y no suficiente tiempo como para avisarle a nadie, así que no le voy a avisar a nadie 15 minutos antes de entrar al cine. Bueno, acá más o menos empieza la cosa. Resulta que era una función bien temprano, no había mucha gente, era una función traducida, me jodió, pero bueno, ya fue, era Disney. Era así. La única versión creo que había. No, también había una versión subtitulada, pero ya era muy tarde, era como a las 11 de la noche empezaba la función subtitulada, gracias Disney. Bueno, era Disney, así que bien traducida estaba, así que no debía haber mucho problema. Entro a la sala lo más bien. Veo que están pasando unos créditos estáticos de una película. O sea, fondo, letra. Digo, ninguna imagen que me sorprenda. Digo, ah, me siento, espero. No podía precisar qué tipo de movie era porque como los créditos no tiraban demasiado. Y realmente estaban durando bastante. Me senté, apagué el celular, miré para arriba, miré para el costado. Seguía entrando gente, seguían tirando crédito, seguí mirando, seguía entrando gente, seguí mirando, me rasqué la pera de nuevo, y los créditos seguían y seguían, y repentinamente empieza un video animado, que, o sea, se veía al re carajo, y realmente identifiqué al instante que era, esto es lo que no tenés que ver que sale después de los créditos de Big Hero 6. ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu hermana! ¡Jodete por no invitarme, porro! A ver, bueno, un videito de más o menos 3 minutos donde vi algo loco y remotivador que por suerte no tenía que haber visto, voy a decir, no tenía que haber visto todavía, pero bueno, ya está. La cagada, la película empezamos para la mierda. Ya arrancamos mal. Igual... voy a decir que esto no afecta lo que es el desarrollo de la película en ningún momento, pero ya arrancamos para los jefes. Después arranca la película con un corto de Pixar, el cual creo que se llama Gourmet o una cosa así, que es básicamente la vida de una familia a través de los ojos de un perro y su comida. ¡Dios la fucking vida! O sea, ¡grosísimo! Acá es donde se me pasó todo el mal trago que tenía, se me pasó toda la mala onda. Acá terminó el corto, me estaba por parar, Me estaba por aplaudir y me estaba por ir cuando me di cuenta, todavía no viste la película, boludo, volví a sentarte. Y eso iría en otra categoría, no en Big Hero 6. Big Hero 6. Bueno, apenas termino, o sea, yo estaba dispuesto, como dije, a irme de la mierda, re feliz. Mi boleto ya estaba totalmente cubierto. Y acá es donde empezó la película. La movie, que por supuesto ya deben haber visto el 90% del universo. Ya deben saber más o menos la idea de qué va. Tenemos a un chico super genio llamado Hiro, que vive en un futuro frutero en la ciudad de San Fran, Tokio. El cual principalmente participa en peleas de robots ilegales por plata. Y está súper seguro de que nadie le puede ganar. Y puede ganarse la vida con eso hasta que su hermano lo agarra del forro del orto. Y lo encamina a enderezarse de una manera o de otra. Le muestra una facultad nerd, bien nerd. Una facultad a la cual me hubiera gustado ir en su momento porque está recopada esa facultad. Y entre los que le presenta gente copada y con proyectos aún más copados. Y también le enseña dos cosas destacables. La primera es su propio proyecto, un robot de tipo médico llamado Bimax. O sea, que está en fase de prueba y que es, o sea, es reposta. Y bien Michelini, cagate de envidia Michelini por no hacer algo tan copado como esto. La segunda... Michelini. La segunda es que le presenta a uno de los profesores de la facultad, el cual es el creador de gran parte de la tecnología que usa Hiro para mover toda su mierda. O sea, es como la propia versión de que si a vos te presentan, sos fanático de la tecnología, te presentan a Asimov y a Nikola Tesla, que están sentados comiendo. Y dicen, ah, mirá, este es Simón. Ah, buenísimo. Te quedas así como loca quinceañera, remojada. Bueno, muy buena movie, obviamente apuntada a un público más infantil, lo cual realmente no le pesó demasiado, pues básicamente la historia esta no es tan mainstream conocida. Y gráficamente no le puedo criticar absolutamente nada, es un peliculón, gráficamente se va al recontra carajo. Está al mismo nivel que Frozen, porque te la vendían con eso, son los guionistas de Frozen. Al guión... No, el guión es bastante simple. Gráficamente sí. Y hasta algunas partes te diría que mejor que Frozen. Algunas partes, no todo. Frozen mantiene una línea durante toda la película. Esta sube y baja un poco. En ese sentido Frozen es mejor, pero en esta tiene picos más altos. O sea, y si bien el cómic, después, gracias a Cero, confirmé que no tiene nada que ver con esto. Bueno, nada. Salvo el nombre, y que va de una cosa totalmente diferente. Esta película, como es una reversión de la historia, no le resta mérito para nada. Y realmente, si no hacen una serie de TV de esto, están perdiendo plata a dos manos y son unos flor de pelotudo. Disney, ¿no? Disney Pixar, sí. Disney Marvel Pixar. ¿Viste la cosa? Licencia de un producto de Marvel. Combinación maligna. Sí. Ahora, ya me hicieron Big Hero 6. ¿Cuándo, puta carajo, madre del de mil demonios, me van a hacer, o me van a continuar mejor aún el cómic de Runaways, me pueden hacer una serie ya que estamos, o una saga de películas de Runaways? Eso estaría muy bueno. Muy pero, bueno, pero que no lo agarre la misma gente que hizo esto, porque... Muy aniñado, pero igual... Runaways es oscurísimo. Sí, Runaways es oscurísimo, por eso. Pero no. Este grupo lo dirigía Sunfire en un punto. No me acuerdo en cuál de las dos versiones del grupo, porque tiene dos versiones esto, tiene dos orígenes, dos inicios. Pero a esto lo dirigía Sunfire. Saben muy bien que Sunfire no se va con jueguitos. No, sí. Acá Michel nos dice, luego aparece Atomic Robo y todo se va al carajo. Estaría bueno. Aguante Atomic Robo, el robot inmortal. A ver, ¿qué más? También tiene... Ah, esta por cierto tiene... Échale más carne al fuego que se la banca. Se la rebanca. Después también vi Capitán América 2 de Winter Soldier. Otra que vi tarde. Por lo menos... le saqué provecho al hecho de que la vi tarde. La vi en un viaje muy largo y estuvo bárbaro. Voy a decir que esta es la nueva aventura de Steve Rogers, que lucha contra... no lucha contra nada específicamente, o sea, lucha con el hecho de tener que readaptarse a su nueva realidad como agente de S.H.I.E.L.D. en el siglo XXI, mientras tenemos terroristas, y el hecho de que las mentiras y los secretos no le gustan, y el hecho de que ser agente 007 en un futuro cercano tampoco le copa demasiado. Y por supuesto, tiene su propia moral cuestionable, que cuando estás en el mundo del recontraespionaje la moral no te sirve para mucho. De paso tenemos tenemos a la super rescatable Black Widow, y por supuesto tenemos a Samuel L. Jackson, como viene haciendo un papel excelente durante toda la saga de películas Marvel. A mi parecer el personaje se lo comió totalmente. Ya no es más Samuel Jackson, ya es Nick Fury haciendo de otra cosa. Y voy a decir, con una grata sorpresa, como incorporación al nuevo elenco tenemos a Falcon. Personaje del cual yo no doy un mango nunca por Falcon. O sea, me parece un personaje pedorrísimo. Ah, Captain America. Voy a decir que acá... Único comentario, sí, sobre la condenada película. Si la vas a decir vos, deteneme antes que lo termine. No sé lo que vas a decir. Sobre Capitán América 2 y Agentes de S.H.I.E.L.D. No, decilo. Bien. Si en algún momento necesitamos algo que fuera Marvel's Agente de S.H.I.E.L.D., era la segunda película de Capitán América 2. Y eso necesitamos. La serie nada es más. Una basura. Sí, sí, sí. Y necesitamos eso nada más. Con eso solo. O sea, eso solo. Podrían haber ahorrado 2 años de serie de TV. Es una serie mala a todo esto. Agente Carter está interesante. Está muy interesante, Agente Carter. Así que esa por lo menos zafa, ¿no? La otra porquería que hicieron. Bien. Lo lamento por el que hace el agente Coulson, porque es un muy buen actor. Sí. Hablando de segundas temporadas, visto que Nazi se salvó Ghost, se salvó Constantine. Sí. ¡Ah, vamos carajo! ¡Vamos carajo! La gente entró en razón. Aguante seguir siendo satánico y por TV abierta. Bueno, como le dije, tenemos la grata incorporación de Falcon, un personaje como... Yo no doy dos mango por Falcon, ¿no? Me parece una chotada, un intento de Iron Man estaba al pedo y diseñó un traje de búho y se lo dio al primer pelotudo que pasó por ahí. Sí, bueno, ese es el intento. Bueno, esta película no solamente demostró que me equivocaba, sino que el personaje rinde, sino que dejó totalmente demostrado, bajo ningún tipo de protesta, de que no solamente sería muy factible hacer una película de Halcones Galácticos, sino que se vería super cool. A ver. Y por supuesto, muy bien Winter Soldier. Sí. Matthew McConaughey como vaquero. Puede ser, puede ser. Estaría ahí. Nah, tenemos que encontrar una buena melodía. Una. Bueno, por supuesto, como dije muy bien, el trabajo de Winter Soldier. Voy a decir, es una clásica película de espionaje dentro de un mundo Marvel. O sea, con tanto o más presupuesto. También puede ser. No, pero Roger Plata no. Ya está viejo. Te necesitamos un pendejo. Sí, pero para Roger Plata. Para Roger Plata necesitamos un pendejo. Puede ser el loco este de... ¿Cómo se llama esta película? La de... la que es del mismo director de District 9. La del bobo este de... Elysium, el prota. De cara da. Para... Estamos hablando de... Uy, para hacer el nombre del hijo de puta. Sí, no me acuerdo el nombre. Good Will Hunting, encima, para colmo. El Patiño de Ben Affleck. Por eso, no me acuerdo cómo era, pero... Si es el Patiño de Ben Affleck, pues casi siempre sale en la película con Ben Affleck. Sí, me cae bien el actor, pero no puedo dejar de decir el Patiño de Ben Affleck. Bueno, no importa, pero vos... Así, armadura de plata, cuerpo entero, diciendo dos, tres frases, diciendo él, creo que Roger Plata da... No tiene que hacer gran cosa. Mira, tendría más le da más el físico y la altura para ser de Niño de Cobre, desgraciadamente. Es un muy buen actor, pero nunca lo vendería de esa manera. Bueno, a ver qué más. Lo podríamos poner como el verde que viene del futuro. Ah, pero no, a mí me copaba ese tipo, boludo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era re copado. Era el que más me gustaba de todo el Halcón Galáctico. Ah, encima, era lo peor, que era el que más me copaba y el que tenía el poder que más me cagaba. A ver, y para el mágico necesitamos un hindú de cabeza. No puede ser no, otro. No, no, era negro. Era negro y era hindú. ¿Y sabés quién tengo para el mágico? Al que hace del cocinero en True Blood. El negro del que hace el cocinero en True Blood. Ese está bárbaro para el mágico. El mágico. Tiene la misma cara y está acostumbrado a usar maquillaje. Pure tipo, boludo. No tiene que estar acostumbrado. Boludo, vos no te acordás del maquillaje que tenía, la sombra de ojo que tenía, sí, el mágico. Bueno, pero en su momento era cool, ahora es como muy gay. En True Blood, el que hace el cocinero negro hace el cocinero negro gay vendedor de droga. No está muy lejos de un Halcón Galáctico mágico. Sí. Bueno, como dije, muy buena película. Vamos a salir de los Halcones Galácticos. No, más halcones. Esta obviamente entra como: este es un gran día para hacer un asado porque era un peliculón. También tenemos otra película más que vendría siendo A Merry Friggin' Christmas 2014. La movie de Navidad que tenía preparada para la Merry Christmas Mission 2014. Que me cago que no se pudo hacer. A ver, ¿de qué va esta cosa? Bueno, esta desconocida película es la última cosa que hizo Robin Williams antes de sacarse él mismo un pasaje para el Nunca Vuelvas. Y después de haberla visto y meterle onda, y de estar en Navidad, y meterle onda, mucha onda, llegué a la conclusión, casi irrefutable, de que esta es una película muy mala. Esta es la película por la cual se mató Robin Williams. Básicamente, así de derecho te las tiro. Esta cosa se trata sobre una familia donde tenemos a papá prototipo, protagonista, no me acuerdo cómo se llama nadie de esta película, solo sé que está Robin Williams. Quien en su momento se fue a la ciudad y dejó a su familia para embarcarse en una exitosa carrera de algo. Puede ser cualquier cosa. Y el tipo se ve forzado a tomar la decisión de irse. Después de estar en malos términos justificados con su padre, que vendría a ser Robin Williams, voy a decir, un tipo de lo más sorete de la vida, así en general, su esposa lo convenció de que pasen una Navidad juntos con toda la familia, cosa que no sucede nunca. ¿Sí? Porque, voy a decir, una gran galería de malos recuerdos de la fecha y traumas invaden la mente del padre, la mente de nuestro protagonista. El 95% son culpa de su padre. El confite cristiano. Además, el hijo prototipo. Vamos a hablar del confite cristiano después. Además del hijo pródigo, también tenemos otro par de hijos que no son para nada pródigos. Tenemos un tarado que estuvo 2 meses en el ejército para prepararse para la guerra de Vietnam, pero antes de poder siquiera aprender a usar un arma, el tipo se cayó de un vehículo militar y se golpeó la cabeza y fue dado de baja honrosa por invalidez mental, y ahora vive de su pensión a los 32 años. ¿Vive bien o vive mal? No, vive para el ojete. Y es, voy a decir, de vez en cuando el tipo sale corriendo de los salones a encerrarse en lugares oscuros como cucaracha entrenada. Después tenemos al otro hijo, voy a decir, el cual es la mismísima representación de un redneck, que de pedo cuenta con las suficientes neuronas como para saber que quitarse los pantalones es una actividad prudencial y muy buena idea que debe hacer antes de cagar y no después. Sumado a su novia prostituta, que es más bruta que él, y a su hijo futuro bully. Puedo decir, la fiesta obviamente no termina bien, pero para mejorarlo tenemos que el tarado del prota olvidó el regalo de su hijo en casa y tiene que cruzar 2 estados en la noche de Navidad para recuperarlo y mantener la ilusión de la magia navideña en la mente del pequeño. Y pues sí, una serie de cuestiones termina en un viaje con su padre y uno de sus hermanos, adivinen cuál. Eso es porque Noel no estaba a cargo de la entrega. No, y bueno, cosas locas pasan. Y van a pasar en el medio de todo este viajecito. La película es una completa y total bosta. Es un insulto a la Navidad en todo sentido. El argumento es planísimo. Los personajes se aburren. Las actuaciones son increíblemente malas. Robin le pone la mayor onda que puede a su mierdero personaje. Pero, o sea, ni así la saca bien. Y el final... la bosta que termina para coronar la mierda. Una película navideña que... Pues sí, realmente la califico dentro de lo peor de las películas navideñas que he visto en mi vida, sino la peor. O sea, esto ni se acerquen, ¿no? Cuiden a sus vírgenes, posta, corran las colinas. El pirómetro es obviamente que me lo enloguera. Para salvar la Navidad tenemos otra que es Santa Company, que después de haber vaqueado el proyecto en Kickstarter, me llegó mi código para descargar la película de Santa Company. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Bien. Ya la vi. No duraba 20 minutos, duraba media hora más o menos. Bueno, media hora, está bien. o sea, con esto, como le dije, salvé la Navidad. La película dura alrededor de media hora y, o sea, no me voy a poner a spoilearle la media hora de película. Solamente quiero que sepan que es muy buena, la animación es extremadamente decente. La historia, si bien daba para mucho más, para que fuera una cosa mucho más larga, por plata obviamente no se pudo, pero cumple con todo lo que paquié, por lo menos. Lo que yo vi es que la historia no te muestra lo que te mostraba el tráiler. El tráiler es como una precuela. Sí. Entonces, por ahí, si vos no sabés más o menos la historia del, digamos, o del adelanto, o viste el video, no sabés más o menos cómo es que... O sea, de dónde sale todo. Sí. Pero esto está dentro del proyecto, no ve así, no es que fue un accidente. Bueno, a resumidas cuentas, esta es la historia de una chica llamada Noel, que trabaja en el taller de Santa, y tiene que entregar un paquete de último minuto con un grupito de colegas, y magia navideña y la pelota. La recomiendo bastante, échenle un ojo, está muy buena. El pirómetro es dejar un rato más en el horno. La tuve que bajar un poco de categoría por el hecho de que dura muy poco. Me hubiera gustado que durara más. Que durara 20 minutos más le subí un punto. Para mí, esa es una película navideña, así que esperé que sea media cursi. Sí. Y eso. No. Sí, pero para ser hecho por un estudio independiente con plata de plata así que juntaron de a bolsa. Igualmente el director, como el director no es tan independiente. Bueno, el director, pero esto es un trabajo independiente. Bueno, yo no dije que el director fuera. La gente de Shirobako se sentiría orgulloso, pero sí, ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema. Bueno, a ver, acá tenemos otra película animada para la bolsa que estaban diciendo. Igualmente decía que iba a estar Rieku y Mía. Y en ningún momento sentía Rieku y Mía, la verdad. Sé que no pagaron el derecho de Sundere. Está bien. Yo no sentí la presencia de Rieku y Mía. Sé quién pudo haber sido pensada para Rieku y Mía. Pero no sentí su presencia. Pasando a otra película, tenemos Aquaman, el de Throne of the Atlantis. ¿Qué te vendría siendo la nueva película de DC que nos cuenta, voy a decir, el nuevo origen de Arthur? Futuramente conocido como Aquaman, a pesar de que le rompa las pelotas, en su versión de los New 52. La cual realmente tiene muy poco y nada que ver con el verdadero cómic de esto. Sí. No estaba en el New 52, es una adaptación bizarra. Puedo decir, la película, una película con mucha acción, buena animación, violencia muchas veces demasiada. Bienvenida a la mucha demasiada. Aguante. O sea, si pensaron que la película de DC últimamente se estaba yendo al carajo, pero tienen toda la razón del mundo, eso se fue a la goma. acá tenemos de todo, desde cuchillas hasta desmembramientos, incineraciones completas del cuerpo previo, la quema total del mismo, en hermoso HD, y muerte tras muerte tras muerte. La historia nos cuenta cómo Arthur acaba de perder a su padre, un encargado de un faro común y corriente, y como el hecho de saberse diferente a los demás y no tener respuesta de eso lo jode bastante. Por otro lado tenemos que un submarino en la fosa de las Marianas es atacado por una fuerza desconocida, al mejor estilo amigo, amigo, amigo, y le chafan un par de misiles antes de que todo se vaya al caño. Se solicita ayuda a la Liga, la cual está compuesta por Cyborg y por Cyborg, porque los pocos miembros de la Liga actual, o sea, están muy en las suyas y ni se hablan. Y sobre todo Cal, que se la pasa con Diana jugando a New Gods y tratando de evitar que Lois y Diana se caigan matando en Catfight. Más en lo profundo tenemos que en Atlantis, la reina super pacifista, o sea, del tridente super ultra mágico nivel dios, caga pedos a su hijo Horus por constantemente insistir en buscar una excusa como para atacar a la superficie. Y el príncipe, en compañía de su asistente, su querido asistente Black Manta, están a punto de echar a andar un plan pedorro, pero efectivo, para conseguir uno, para conseguir dos reinos en lugar de uno. Y después entran las piñas, las forreadas, la magia y todo se va de tema. ¿Cuál es el problema? Bueno, la movie es más o menos, dura una hora y media. Y empieza perfecto, pero faltándole media hora, voy a decir, ¿se acuerdan de que les quedan 30 minutos como para resolver un conflicto que queda en un lugar al cual todavía no llegaron? Mitch Hernán dice, gente, lean Aquaman New 52, ese cómic es genial, en todas sus mayúsculas. Yo sabía que Aquaman era de lo mejor de Nuevo 52. No, miento, de lo mejor de Nuevo 52 es coso, es... ¿cómo se llama? Grayson. Aquaman está entre los mejores. Como le dije, llegan y el argumento, voy a decir que entra a ser agua, muchas cosas pasan de onda, las explicaciones de un montón de cosas te las vas a tener que imaginar y la historia pierde un poquito de coherencia y bueno, más bien voy a decir que la película cierra de una forma coherente y te deja satisfecho. Pero no puedes evitar pensar de que a esto le faltaba más o menos media hora o una hora más de película como para que te terminara de cerrar todo como debería cerrarte. Pero son los formatos de DC que le vamos a hacer, es lo que hay. El pirómetro es dejarlo un rato más en el horno. Esta sufre de lo mismo que sufrió la otra, que le tuve que bajar porque dura muy poco. Después tenemos otra, un clásico del año pasado, de Tamako Love Letter. No sé qué está buscando. ¿Vas a seguir con eso? Ah, ¿vas a seguir con esto? Sí. No. ¿Vas a seguir con esto? Ah, sí. ¿Viste? Tenemos Tamako Love Letter. Esta es la película de Tamako Market. Que era otra cosa que me habían quedado rezagado de la vida. Voy a decir, en este caso la película no es una recopilación, sino más bien una continuación de la historia. En el punto en donde donde nos habíamos quedado. Que si bien, voy a decir, está en continuación, que si bien no viste la serie, ni te gastes. O sea, ni te gastes porque acá nunca te van a explicar nada. Nunca te van a decir ni siquiera los nombres de los protagonistas. Así que no te gastes. Mirá la serie, si querés ver la película, no te queda de otra. Y después de que salió esa lobotomía de, sí. del opening. Los openings saltéenselos, por favor. Y así todo no es peor que el opening de Tokyo Ghoul 2. Sí. Pero, a ver, sí, pero sí, para los que... Awesome. Pero para los que superaron el tema de la serie de Chuy haciendo mochi y, a ver, y bastoneando por la vida, tenemos que en esta cinta, voy a decir, han pasado unos meses desde que Deera volvió a su islita a ocuparse de sus deberes reales. Y que todos en el distrito comercial siguieron su vida como lo tenían que haber hecho. Tras un año de escuela superada, estamos más cerca del final de secundaria. Y ahí empiezan a pasar cosas de que uno tiene que empezar a pensar en el futuro. Y obviamente Tamako ni siquiera concibe el futuro. No, ya vive en un muy cercano presente. Para sorpresa del público. Para decirlo de manera fácil, vive en una nube de pedos. Sí. Para sorpresa del público en general, tenemos que su vecino Mochizoda sí se ha puesto a leer los panfletitos de tenés que tener una vida y decidió que se va a mudar para continuar sus estudios en Tokio. Pero no mucha gente sabe esto y por supuesto él no encuentra el valor como para decírselo a Tamako. Y de paso, como está rejugado en la vida, también pretende confesarle a la hueca de la vida que él siempre estuvo enamorado de ella desde que tenía 2 años más o menos. O sea, todavía no entiendo la gente que hace la gran... Toda mi vida te quise, me voy. Pero bueno, ya fue. O sea, tenía el síndrome del loco de Pia Carrot. También. Que, la, que todos sabían lo que le pasaba a la loca, pero menos el protagonista. O sea, la pregunta de la movie es... ¿Podrá confesarle lo que siente sin cagarla? Y mejor, ¿cómo reaccionará Yuyo, digo, Tamako, ante este choque de tremenda realidad? O sea, muy buena la película. Muy bien. Por lo que es, muy vamos bien. A lo importante, se la mueve. No puedo contestar esa pregunta. Exactamente, encima me viene el comentario con la música de fondo. Y el pirómetro les voy a decir, dejar un rato más en el horno. Le saco punto porque tenía que haber visto la serie. Diría cómo verse. Después tenemos otra película más, así como para agregar a la lista. La super película, sí, sí. Que te pediste en cine. Sí, la película que, o sea, la gran película que seguramente hubiera invertido plata en esto. Esta es Into the Storm, la película de desastres naturales para chicos y grandes. Bueno, no. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Zafé de pedo. Porque esta sí tenía ganas de ir a verla al cine. Y voy a decir, estaba entre ver esto o ver Maze Runner. Al final no llegaba a ninguna de las dos, sepan, no le puse plata a ninguna de las dos. Pero después de un tiempo terminé viendo Maze Runner. Menos mal que terminé viendo Maze Runner. También conocida esta película por muchos como Tornado de Fuego, contra Tornado de Acero, contra Mega Tornado. Oh, no me acuerdo qué imbecilidad le habían metido en la cartelera. Esta es la movie que cuenta unas 3 historias diferentes. Manteniendo un formato de OPW o cámara borracha, como dice el buen Cos. A ver, por un lado tenemos a un pendejo que está grabando con su camcorder un video que va a terminar en una cápsula del tiempo que van a abrir supuestamente dentro de 25 años. Tenemos que su padre y su hermano se están ocupando de grabar la graduación de la escuela. Por otro lado, tenemos un grupo de cazatornados que está muy orgulloso de su super tanque y de su super cámara super pro. Pero la realidad es que no han visto un tornado en más o menos 1 año y están bastante hinchados las pelotas y el documental que están grabando no les está saliendo. Y por otro lado tenemos también a unos rednecks pelotudos, los cuales su mayor deseo en la vida es ser estrella de YouTube. Y andan haciendo pelotudeces y grabándola con sus camaritas de mierda. Obviamente un día suena la alarma de los cazatornados y detectan un tornado bien bestia que se está formando en la ciudad justo a la que se dirigen. Y este va a ser el más grande de la historia y ble, y todo pasa cuando el pendejo de la cápsula del tiempo logra su primera oportunidad para chapar. Y los tarados de los Reyes que estaban quedándose sin material para grabar. Ya, la vida. O sea, llega tornado, rompe todo, papá tiene super cuchillo mágico, el tanque está recopado y los redneck vuelan por el aire. Y bla, francamente la película es una cagada. Los personajes son malísimos, la historia está super mal armada, no te bancás a nadie en esta película y se esfuerzan constantemente por presentarte un personaje y que te caiga bien cuando la misma película te está demostrando cada rato que es un personaje de mierda y que debería morir. O sea, te muestran un tipo que vos decís, ah, bueno, el tipo vuelve con su camioneta para rescatar a la gente herida. Y vos es que lo primero que hace no es revisar a la gente herida, sino meterse en una camioneta y agarrar sus discos rígidos. O sea, no me digas que el tipo volvió para salvar, porque obviamente no, estoy viendo que el tipo solamente quería los discos rígidos. Cuando tengas que elegir entre el porno y la gente, vos a quién vas a elegir. Yo el porno. Gente. Entonces, por todos lados. No lo hace una buena, pero una mala persona. No, pero lo hace un egoísta de mierda. A ver, como dije, francamente, la película da asco. O sea, si quieren, te quieren vender durante toda la película el formato de esto sale por lo que se ven las cámaras. Cuando la imagen nunca varía o nunca tiembla. a pesar de que son todas cámaras de diferente calidad, distintas, o sea, están, graban con super cámaras de 10 millones de dólares pegadas al tanque y con celulares. Y la imagen de la cámara nunca cambia. O sea, explícame eso. Tampoco la cámara nunca se mueve. Es como si la gente anduviera en perfectos rieles todo el tiempo. Es como muy extraña esa parte. Tiene un buen pulso. Sí. La generación y hay partes donde no los está grabando nadie. Porque esa es posta. Hay partes donde hay conversaciones donde la gente está hablando y no lo está grabando nadie. Y es como, ¿por qué estoy viendo esto si no lo está grabando nadie? ¿Quién está sosteniendo esta cámara? La cámara de Nanoja. ¿Es la cámara de Nanoja o es el fotógrafo de Saint Seiya el que le sacó la foto a Juni ahí que ahí en el monte? Es el mismo fotógrafo. Ya te dije, la cámara que de Nanoja. La cámara de la molecular. De la agencia del tiempo, sí, del espacio. ¿Verdad? Es la agencia del tiempo y del espacio, no sé de qué te quejas. Y bueno, esta película obviamente le va a un quemen en la hoguera. Porque no le quedaba de otra. Y la última de la lista vendría siendo Maze Runner. Una película, voy a decir, la película adolescente para cuando termine de salir la segunda película de Juegos del Hambre 3 y se den cuenta que se están quedando sin franquicias. En este caso tenemos un flaco sin memoria, voy a decir, que aparece un día en un elevador, el cual lo conduce a un páramo rodeado por paredes gigantes y donde solamente hay hombres. A pesar de lo que pueden llegar a creer, esta es la entrada, no es la entrada a la Joy-Con, sino que el tipo se encuentra en una especie de prueba de supervivencia donde el objetivo es aparentemente entrar al laberinto que rodea todo el lugar a donde están y tratar de escapar con vida. Obviamente el laberinto es super mortal y está lleno de un montón de cosas que te rematan. Y para mejorar cambia todas las noches, así que eso de andárselo memorizando en medio al pedo. Bueno, mientras que el prota se recupera un poco y recupera un poco de los recuerdos que tenía y de cabrón el tipo se mete al laberinto para ver qué onda, y sobrevivir tenemos que del mismo elevador un día le mandan una flaca que, a diferencia de los 200 hombres que están ahí, ella tiene todos sus recuerdos intactos. Cosa irrisoria y estúpida que 200 hombres que no han visto una mujer en años y muchos que ni siquiera saben lo que es no se le hayan tirado encima con ganas de cogérsela, pero bueno, eso como me pareció muy a la trama. Al fin y al cabo, o sea, toda esta prueba por sobrevivir conducirá a descubrir qué y para qué está creado ese laberinto y de onda. ¿Cómo se llama? ¿Qué onda con el The Chosen One de turno? La película, voy a decir que está bastante bien. No es Shakespeare, ni lo pretende ser, pero zafa. Y a cuestión de iluminación, barra set, barra calidad, voy a decir, está bastante bien. Pero tiene su punto débil, que es el argumento. O sea, tiene un montón de cosas que no les puedo terminar de creer. Y menos a los lapsos de tiempo en el que te presenta esta película. Es como que tiene de demasiados años encima en un momento donde debería tener menos. Y sobre el final de la película voy a decir que la cagan horrible e injustificadamente. Una lástima, porque a pesar de que de todas las frutas que te venían tirando, vos te venías creyendo todo lo que te venían tirando. Pero ya lo último, ya me insultaste a la audiencia. Ya es como media pila, ya te fuiste a la mierda. Igual es interesante y obviamente es la primera de una saga de película que, si hubo plata en esta, van a seguir haciéndolas. Yo la considero cordialmente como The Cube para la retardada nueva generación del momento. Pero dentro de todo, zafa. Es interesante. Melanio pregunta si se usaron la nueva, usaron nuevamente la cámara de Cloverfield. Ok. Para Into the Storm, no, porque la cámara de Cloverfield era una cámara, dentro de todo, vamos a llamarla real, porque siempre era la misma cámara, se mueve constantemente, está siempre en presencia de alguien que la está llevando. Esto es como, alguien tiene una cámara, bueno, entonces supuestamente podemos ver a través de eso, pero la cámara nunca tiembla, nunca cambia de calidad, nunca le pasa nada a la cámara. Es una cagada. No sé por qué usaron ese recurso si después se iban a cagar en ese recurso. Y bueno, por lo menos con eso terminamos con esta ensalada. ¿Qué te pareció el Hobbit? Vamos a hablar del Hobbit la semana que viene. Hobbit. Sí, la semana que viene vamos a hablar del Hobbit, porque nosotros ahora fuimos a ver. ¿Qué me pareció el hobby? Me pareció que la película hubiera durado 15 minutos, ¿sí? Ahí terminaba. Dale, ampliamos la semana que viene. Nos vamos escuchando un tema de Shigatsu wa Kimi no Uso. Ya que estábamos con el tema de Navidad, Santa Claus wa Boku ni. Una son. Santa Claus を僕に Volvemos a esto que es Persona No Se Cae. Gau Gau Gau Gau Gau Gau. Con sección, sección de huevos, sección de videojuegos. Ningen Toy Tai. Espero que también llamada sexy. Bien, yo puedo tú. Bueno, espero que no me trolle mi internet. Pensé que dijo llamada. Bien. Eso no sé. Kira Kira. Es una serie que no sé dónde va, no sé, o sea, no entiendo mucho todavía a dónde quiere llegar, pero tiene Churi, así que... Es como, no importa la trama, chao trama. Igual se va entendiendo de a poco. Sí. Sí, pero... O sea, va a volver oscura cuando se termine de entender. Si no le ponían Churi del primer capítulo, fácil la dropeaba, ¿no? Ya, si te es... Al momento así, pero más raro empieza Maguaro Penguin Drum y yo me la vi entera y me copó, entonces como que no hacía falta que me vendieran eso, pero aguante. No, y eso cuando me vi los primeros capítulos, hasta cierto punto, pensaba que estaba viendo Madoka. Sobre todo cuando van a como que son las escaleras y van a la azotea, ¿no? Ah, medio así. Esa escalera es marca registrada de Jump, entonces. Sí. Bueno. Videojuegos. Si es que no me trolea Movistar. Qué miedo. Sí. Bueno, siguiendo con. Como decía. No le voy a dar el diablo porque. No. Todavía no lo juego tanto y eso. Para como hacer una reseña. Ah, bueno, menos mal. Sí, menos mal porque. cuando venga va a ser la reseña. Así que por mientras, sin alejarnos mucho, les traigo lo que sería el nuevo MOBA que Blizzard trae ahorita, que actualmente está en beta. Ah, la cosa esa, sí. El Heroes of the Storm, o Héroes de la Tormenta. Heroes of the Storm. Digamos pues, fue alrededor hace 2-3 meses que conseguí acceso al alfa. Y ya el 13 de enero fue que pasó a beta, ¿no? Sí, ya suena medio fulero que digan, ah, conseguí acceso al alfa. Es como decir, jugaste y viste palitos, porque media pila. Es como muy temprano que... dejarte jugar un alfa. Aparte el juego podría ser un alfa, podría ser el... ¿cómo se llama esto? El Half-Life, que podría ser el alfa de Counter-Strike, o sea, terminaste jugando cualquier cosa. Claro. Y bueno, más o menos, pues este nuevo MOBA va a ser free-to-play. Actualmente solamente puede acceder con beta, pero los muy hijos de puta te dicen, bueno, si quieres esperar para comprarte, si no quieres esperar para jugar un juego gratis, sí. Vale, paga $40 y mira, te regalamos 3 personajes y tienes acceso al beta. Bueno. O sea, bueno, yo no juzgo. Mira, si consideras que después lo vas a terminar comprando igual y que capaz que te lo vendan a 60, no está tan malo el negocio. Claro, vas pero a tener que jugar por medio año algo que no tiene nada que ver con el juego y lo vas a requemar. Hablando que va a ser un juego free to play, o sea, tampoco. Y para más que lo gastas en otras cosas. Tiene sí, manera de robarte esos $40. Por ejemplo, ahorita me estoy ahorrando para el GTA, o sea, eso sí me lo comprar. Si es que no lo postergan más. Sí, bueno, pero con el GTA podés agarrar y tomar droga y convertirte en un pollo y ir por la montaña, eso está bueno. Sí. Antes de que gente ha referido a esto, ya pueden pagar la preventa del Neptunia Rebirth 1 para PC. Hasta el 5 de febrero está $15. Y con todo lo DLC está $17, o sea, yo me lo consideraría. Porque es el 50% de descuento. Después se lo van a recontra doler. Por fin vas a poder jugar con Alex. Vas a poder usar el ítem de Alex. La verdadera mascota de Sony. Sí, esta es la cosa. Se me recuerda. Supuestamente quedan 2 días del Kickstarter. De lo que es la traducción de la trilogía de Grisaia. También ya pueden lo que es votar por el Greenlight para que los, porque los tres juegos van a venir. Obviamente si va a salir en Steam, supongo que mantendrá un poco la censura, pero la idea es que iban a traerlo. Un poco la censura. O sea, ¿no viste el último, juego que me compré en Steam, el Honey Pop? Ya. Bueno, el Honey Pop no tiene para nada censura. Está totalmente censurado. Está bueno. Melania pregunta, dice huevo. O coméntanos, Fecho. Huevo, algo que decir sobre este juego, creo que sobrevalorado, de Five Nights at Freddy's. Es aburrido jugarlo, es divertido ver otra gente jugarlo. Mira, en dos veces me lo estuve por comprar. No lo compré, pero así por el hecho de no. Porque había gastado plata en otra cosa, pero me interesaba. No. Es que mira, es un juego que en tres meses sacaron la segunda y ya. Creo que no, ¿cuánto tiempo tiene la segunda? Creo que tiene. Salió en noviembre, antes de noviembre creo que salió el año pasado. Sí, no hace mucho que salió el 2. Y ya anunció la tercera. Que se ve mejor que la segunda, sí, pues, pero. Como que si están metiendo así, como que cada tres meses una secuela. Es el mismo concepto, no cambia el concepto de la primera a la segunda. Cambia que te dan un poco más de opciones, pero es básicamente lo mismo. Ahora, yo conseguí la 1 para móvil gratis. En Navidad había una oferta de Amazon que te bajabas una aplicación de Amazon y tenías como 10 juegos gratis. Y incluía un juego de Sony, incluía también lo de Final Fight at Freddy. Ah, muy bueno. El juego no es malo, pero es como que para jugar un rato y va, de ahí queda. Me hace acordar mucho este juego que estaba en Sega CD, o sea, de los principios de Sega CD, la gente no se debe ni acordar, que llamaba, ¿cómo era que llamaba esto? The Mansion of, no me acuerdo qué cosa, donde vos eras como que te encerrabas adentro de la habitación del pánico de una mansión e ibas controlando las cámaras de toda la mansión y se te iban metiendo ladrones o tenían que pasar diferentes cosas y vos tenías que ir activándoles trampas como para poder detenerlos. Sí, bueno, tienes idea. La mayoría de la gente que nos escucha ni siquiera estaba vivo para la época del Sega CD, por eso no lo deben recordar. Tampoco soy tan viejo. Entonces, Heroes of the Storm. Ah, hostia, ya. Yeah. Claro, ya lo olvidamos. De verdad. Anunció inicialmente la BlizzCon del 2010 con el nombre de Blizzardota. Fue presentado como, digamos, un mapa modificable de StarCraft 2. Sí, Blizzardota, la gente se volvió loca con el Blizzardota. Sí, o sea, algo como lo que fue cuando salió Dota como mapa de Warcraft 3. O sea, sí. Algo así iba a ser. O sea, la idea era esa, ¿no? O sea, aprovechar el motor gráfico de StarCraft 2 y. Porque ahora también tiene sus mapas personalizados. Luego Valve, cuando saca Dota 2, compra los derechos del nombre de Dota. Y hay un juicio por medio del cual Valve sale ganando. Y el nombre pues cambia a lo que es Blizzard All-Stars. De ahí, como que eso fue en el 2011. De ahí no se sabe nada hasta el 2013. Donde ya indican que va a ser un juego aparte de StarCraft y con el nombre Heroes of Storm, ¿no? Es que era un proyecto medio muerto, ya. Claro, o sea, como que no había mucho, o sea. La gente. O sea, lo malo es que Blizzard solamente anuncia en BlizzCon. O en alguna otra, pues. Rara vez se presenta en otro lado. Anuncia más en BlizzCon, no anuncia sí, en otro lado. Rara vez se presenta en otro lado. Y ya ahora justo en el 2014, en marzo se inició pues el alfa técnica y empezaron a entregar keys, ¿no? Para el acceso. Pero bueno, ¿qué es Heroes of Storm? Bueno, es un juego MOBA, o sea, tipo Dota, en el cual reúne diferentes personajes del universo Blizzard, que son pues de StarCraft, de Warcraft, de Diablo. En sí el juego te quiere poner una media historia explicando todo esto que pasa. Sí, como todos los Dota, o sea, es innecesaria la historia, pero bueno. Por lo menos en Dota o el LoL tienen una historia los personajes. Sí, el Magic también tiene una historia recontra intrigante y recontra super definida, pero nadie se la pone a leer. Claro, pero la idea es ir cómo llega pues Diablo a pelear contra los Protoss o los Zergs, o sea, algo así, ¿no? Es una explicación. Bueno, más o menos la cosa da que, o sea, que sigue el Nexo. Es como que una fuerza misteriosa, la cual se encarga de reunir a los grandes héroes de diferentes universos para una batalla entre dos bandos. La cual consiste en destruir la base enemiga. Y bueno, el mismo juego en el tutorial te pone como que, sabes que no le des muchas vueltas al asunto, o sea, de cómo es que tu personaje muere pero no muere. Te dicen solamente enfócate como que en la pelea, ¿no? Acá estamos para ser épico, ¿no? Para dar explicaciones. Y bueno, el juego consiste pues en una batalla 5-5, hay varios carriles, el objetivo es destruir la base enemiga. Hasta ahí, diríamos que es lo mismo que Dota o que LOL. Sí, me estás vendiendo lo mismo. Pero a ver, el juego se diferencia, por decirlo, en tres aspectos. Uno sería pues el progreso del personaje, la simplicidad del gameplay y los objetivos secundarios del mapa. Porque a diferencia de otros MOBAs, donde tu personaje, pues mientras tú matas más unidades, matas más personajes, destruyes estructuras, vas subiendo nivel, consigues oro, compras ítems y te haces más fuerte. Acá, uno, no hay ítems, ¿no? O sea, tu personaje no compra nada, tú solo te vas de frente a la pelea. Tus habilidades no... Ya tienes todas tus habilidades desbloqueadas, salvo, bueno, la habilidad definitiva. Me suena muy alfa, boludo. O sea, es algo como que después, cuando el juego arranque, todo esto lo van a cambiar a la mierda. Esto me no suena creo. Como así, mirá, tenés todas las habilidades ya desbloqueadas. Y después cuando juegas el juego, es lo mismo que el Dota. No, es que pasa que su gameplay es así. O sea, tu personaje tiene 4 habilidades. Y tú, entre pasivas y activas. Tú cuando empiezas el juego ya las tienes. Sí. Lo que pasa es que tú tienes lo que se llama talentos. Cada 4 niveles puedes coger entre 5 o 4 talentos. Entonces hay un talento que mejora una habilidad específica o un talento que te mejora tu ataque. Entonces tú decides con qué talentos armar tu personaje. O sea, lo que ya le da bastante versatilidad a cada juego. Porque sabes que no, yo en esta quiero... ¿Sabes qué? Voy a hacer que sea de full velocidad ataque y todos los talentos que tengan que ver con velocidad ataque. No, ¿sabes qué? Mejor con esta habilidad que dispare lejos, voy a hacer que un talento para que dispare más lejos y haga más daño. Entonces, tienes otras opciones. Esto me suena a... ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra de esta mierda. La bonanza de personajes prearmados vendidos a través de eBay. Pero así bueno. Como, mirá, son todos. Compra mi personaje nivel 99 que es capaz de disparar, pero si lo tocan le matan, pero si te pega una vez, te matan, te mata 3 personajes, una cosa así. ¿Esa cuestión sería el personaje pierde el nivel cuando termina la partida o? Claro, o sea. ¿Los kills o cómo? O sea, es como un Dota, ¿no? O sea, hay dos tipos de. Por decir, nivel de personaje. El nivel, por decir, en el juego, o sea, tú juegas un mapa. Y tu personaje mientras va avanzando la partida, va ganando esta experiencia. Y cuando ganas la partida ya quedó, pues, ¿no? Y la otra es la experiencia. O sea, la experiencia es partir de. Como experiencia, algo así, porque es como que mientras más juegues, sube tu experiencia con ese personaje. ¿Qué logras con eso? Uno. Es como decir, pasa que al comienzo tú no tienes todos los talentos desbloqueados, solo tienes la mitad. Entonces, cuando llegas a nivel 4, o sea, haber jugado unas 5 partidas, tu experiencia de jugador con ese personaje llega a nivel 4. Entonces, desbloqueas todos los talentos para que tengas más versatilidad con tu personaje. Y si llegas a nivel 10, pues te da la opción de que le cambies el aspecto para que todos vean que has tenido. Como que indica tu experiencia con ese personaje, ¿no? O sea, como que si no tienes nada, como todo, como que recién estás empezando a jugar, no tienes mucho, ¿no? Otra cosa es que la experiencia, o sea, a diferencia de otros juegos, que es experiencia del personaje, o sea, tú juegas solo, o sea, tú te armas con lo que tú mates, con lo que tú apoyes. Acá la experiencia es grupal, o sea, todos tienen el mismo nivel cuando van a jugar, o sea, todos ganan la misma experiencia. Bueno. O sea, no es que hay un... Bueno, en Dota, hay un personaje que sí o sí tiene que subir más rápido el nivel, que tiene que hacerse más fuerte. Los demás no importan porque al final van a apoyar nomás. El que tiene que hacer el juego es un personaje. No, acá no. Acá todos comparten, como comparten las mismas estadísticas. Ya el juego de por sí te obliga a jugar en equipo más que en otro. Igual todo esto, te digo, me sigue sonando a alfa temprana, a todas las características, me suena que después la vamos a cambiar. Así también cuando, digamos, cuando te matan, perdés experiencia y solamente suma. No, solo suma. Solo suma, bien, entonces por ahí la gente que juega mejor y se mete justo con alguien que juega peor, para que quizá no putee tanto. Pero si perdiera daría más al control de... ¿Cómo era? Al control de... ¿cómo era? Para el control de niveleo de los personajes. Porque si no tenés a 5 chinos que son level 70, y vos nunca vas a llegar al 70 y te van a hacer el culo siempre. Ah, claro. No, pero cuando tú vas a empezar una partida, buscas una partida para jugar, obviamente te tratan de igualar con gente de tu mismo nivel. O sea, tú también tienes un nivel de jugador, ¿no? O sea... porque tú, o sea, comienzas nivel 1 del jugador y cuando llegas a nivel 30 puedes jugar la liga, que es como que decir un ranking dentro del juego. Porque, o sea, te piden estar nivel 30 y tener un... O sea, pasa que también el juego no te dan todos los personajes desbloqueados, ¿no? Es como el LOL. Tú tienes una rotación semanal, o sea, te dan, sí, para jugar gratis 6 héroes y con el dinero que ganas en las partidas del juego puedes pagar para desbloquear algunos personajes, ¿no? Permanentemente. Por ahí pues te digo pues que lo que sí jode al comienzo pues es cuando tú empiezas a jugar con un personaje, pues no tienes todas las habilidades desbloqueadas, no todas las habilidades, todos los talentos para jugar con tu héroe, entonces es un poco jodido, pero lo bueno es que en 3-4 partidas ya desbloqueas todo. Lo que sigue valiendo alfa. Es que te digo que el gameplay funciona, o sea, no es que están probando, yo no dudo de que el gameplay funcione. Lo que dudo es que cuando terminen de probar más o menos una estabilidad de juego entre los personajes, van a decir, bueno, esto es un alfa, ahora cambiamos todo. Y prueben otras cosas. En la beta el juego se va a ver totalmente diferente. Y en el resultado final va a ser una mezcla entre las dos cosas, pero no va a ser lo que estás jugando. Capaz. Pero ellos están en beta y pues sí, igual que el alfa. Agregan más mapas, mejoran las texturas que están algunas feas, ¿no? Ahora, bueno, donde brilla más el juego es en los mapas. Porque a diferencia, por ejemplo, en Dota tienes un solo mapa. Acá tienes ahorita de creo que son 6 mapas, si es que no me equivoco. Listo, le gana a Dota. Ya le ganó a Dota. Y cada mapa tiene una temática diferente, o sea, eso me refiero con objetivos secundarios, porque, por ejemplo, un mapa que más me gusta es, por ejemplo, el del Pirata Alma Negra, que es como si una bahía, entonces, igual, no son los carriles, tiene sus torres y cada uno tiene su base, entonces tienes que... No digas la Bahía del Pirata, porque ya muchos países no pueden entrar a la Bahía del Pirata. Bueno, es lo típico, ¿no? Empujar la línea, romper sus torres y llegar hasta su base. Pero, ¿cuál es el cambio? Que en este hay, en el centro del mapa hay un barco pirata, donde hay está el Pirata Alma Negra, y cada cierto tiempo se van soltando monedas en unos cofres. Entonces, si tú consigues al comienzo 10 monedas, y tu equipo consigue 10 monedas, y le paga al pirata 10 monedas, el pirata va y bombardea una parte de la base enemiga, y prácticamente en una bombardeada te bajan 3-4 torres, ¿no? O sea... One Piece. Y o sea, la cosa es recolectar monedas, y el hecho es que ir a pagar las monedas te quita unos segundos. O sea, y si te pegan cuando tú estás entregando las monedas, se cancela. Si te mueres, así como Sonic, botas todas las monedas que tenías. entonces. Con mitad de monedas. Entonces ahí como que se acelera más el juego si tú pagas monedas y ganas más rápido, ¿no? Entonces ahí es ir con tu equipo, que tu equipo te defienda mientras estás pagando las monedas. O ir y evitar que el equipo enemigo pague también moneda, ¿no? Y en algún momento va a salir un cartelito que dice, dame tu alma y bombardearé el avance enemigo. Y vos, como está apurado, le da que sí, ya está, chao, cagaste. Gracias, Blizzard. Por ejemplo, hay otro, hay un mapa que el que menos me gusta es el, porque casi siempre pierdo en ese mapa. Así como ese mapa de mierda en el que siempre pierdo. Pasa que te sale al azar, ¿no? Cuando tú mandas te sale un mapa al azar. Es el del cuervo, que es este, o sea, es igual un mapa, un bosque, donde cada cierto tiempo sale un como un símbolo de cuervo en una parte del mapa. Si tu equipo lo logra conseguir tres de esos antes que el equipo contrario, todas las torres del enemigo no atacan, todos sus esbirros tienen uno de vida, o sea que se mueren en al toque. El hijo de Bruce Lee no se pega un tiro. Sí. O sea, el que consigue eso ya gana, ¿no? Ah, te rompe todo. Como que no tengo buenas experiencias en ese mapa. Yo era un esbirro nivel 28 y de repente tenía uno y vino alguien. Sí, exacto, sí. Los traumas de ahí. Sí, mis traumas. De ahí principalmente los héroes, los personajes principales se dividen en cuatro, ¿no? Tenemos los asesinos, que son los que hacen bastante daño, pero a la vez son bien frágiles. Yo estoy viendo acá que en la categoría de los asesinos hay hay un lobo que se llama Reinor, que es un tipo enorme con una armadura super bestial y una escopeta, o sea que onda 7 frágil. O Serut, una persona que yo lo vería por la calle y me cruzaría de vereda. ¿Frágiles en que tienen poca vida o que son tienen baja defensa? Sería más defensa, o sea, la vida, como te digo, sube igual para todos. Pero se resume como que Ionus no pueden ser frágiles, o sea, son pedazos de bestia, ¿no? Tienen más armadura, o sea, que todo lo demás. Acá la única cosa frágil que veo es Nova, pero no creo que sea frágil, debe tener los repoderes. Lo bueno, lo jodido de Nova es que se vuelve invisible. Tiene, o sea, si no la atacan en 2 segundos, se vuelve invisible. Lo curioso del juego es que, o sea, sí, pues está rotísimo que puede estar invisible por todo lado y que nadie lo puede ver. Pero, o sea, si te fijas bien el mapa, ves como que algo que se está poniendo borroso, que se está moviendo. Si tú lanzas una habilidad, la descubres, bueno, pero, o sea, tienes que estar atento a eso. O sea, no tampoco es tan desbalanceado en ese sentido. Otro clase sería el guerrero, que es el que, pues, es como el tanque. O sea, se mete primero en una pelea. En este cuadro, pues, tenemos al Diablo. Tenemos a Morandín, a Arthas. Luego tenemos a los personajes de apoyo. O sea, son héroes más balanceados, pero sus habilidades tienden a ser más de apoyo. O sea, poner un escudo, curar. Estos son los cosas. Personajes que yo no usaría nunca, ¿ves? No. Pero por ejemplo, claro, el de Warcraft. Tienes a uno de mis favoritos, que es de los protos, Tazadar, o Amalfurión de Warcraft. Y por último, pues, están los especialistas, que son como que una categoría de personajes únicos, ya que sus habilidades son en su medida para empujar más rápido, para crear enemigos. Por ejemplo, está el tanque de los Terran de StarCraft, que el sargento Hammer. Está el Sagara de StarCraft 2, de los Zergs, que te crea, o sea, todas sus habilidades son para crear Zerlings y Hiraliscos y te rompe las torres. ¿Qué carajo hace Murky, boludo? ¿Qué es Murky? Murky, es otro especial. O sea, se muere de dos lapos, o sea, dos golpes y te muere. Pero buenísimo. Se muere. Yo también la tengo. Pero lo jodido es que, a diferencia de otros personajes, que, o sea, mientras más nivel tengas, más te demoras en revivir. Murky tiene un poder que pone un huevo en cualquier parte del mapa, y si muere, a los 2 segundos revive en ese huevo, no importa qué nivel tenga. ¿Y tiene un poder especial? A romper las pelotas, existir y romper los huevos. Lo que pasa es que es muy rápido. Encima se pone inmune, o sea, se mete en una burbuja y no le puedes pegar, o sea, atraparlo tampoco es fácil. Y si lo atrapas, pues se revive otra vez y te empieza a empujar las líneas, se rompe las torres. Persona especial. Bueno, es un especial. El Prini del grupo. Vive para hacerlo solo escapado. Muere de tres golpes. De un golpe, digo. El de tres golpes es el especial. Otra cosa así interesante del juego es puedo decirlo, como buen trabajo de Blizzard, pues tienes que los mapas, o sea, todos los mapas son temáticos, o sea, tienen un según su objetivo, el narrador de cada mapa es diferente. Por ejemplo, pues tienes al Lord Cuervo en el mapa del Cuervo que te pide los tributos, o en el mundo del desierto tienes al faraón. O sea, y cada uno como que tiene, te envuelve en una historia, ¿no? Por más que no haya, ¿no? O sea, es una historia no contada. Te mienten, vilmente te mienten en tu cara. O sea, hasta el detalle de cuando alguien se desconecta, te dicen, ¿no? Un guerrero ha salido y cuando vuelve, oh, qué pena, has vuelto otra vez, así. Ha vuelto para romperme las pelotas. Siguen poniendo huevos. Bueno, en lo que he jugado, ¿sí? ¿Cómo le ves al futuro de esta cosa? A ver, puntos a favor. De hecho, los gráficos, tienen el motor gráfico. Creo que, estoy casi seguro que usa el motor gráfico de StarCraft 2, por lo que le va muy bien al tipo de juego que es. La epicidad de los personajes, o sea, ver tantos personajes épicos en un solo juego es increíble, está de puta madre. El gameplay es bastante interesante, porque no es el típico MOBA genérico que sale a cada rato, sino intentaron hacer algo que de verdad funciona y que es diferente a lo demás. Sí, como que de MOBA estamos a la pelota. Uh-huh. Y pues, los detalles, ¿no? Veía que todos estaban sacando plata con su juego, del juego que tenía y le hizo editar y dijo, yo también tengo que sacar plata de esto. Uh-huh. Pero yo estaba sacando plata con Hearthstone, entonces. Con Hearthstone, con Diablo, con WoW ya no tanto, pero bueno. Y con el... ¿Cómo se...? Cuando el... No, y el nuevo juego que va a salir que se llama ¿cómo se llama ese juego? El FPS que va a salir de Blizzard. Ese no está confirmado todavía. Está como medio... No, sí sale. ¿Ya se confirmó? Sí, en el BlizzClone del año pasado salió el trailer, todo. Tú ves el trailer. Tú dices, esto es Pixar. O sea, es una cinemática increíble. Ah, Overwatch se llama el juego. Yo pensé que había quedado así como en proyectos y que estaba tirado y que no lo iban a sacar nunca. No, sí, ya anunciaron hasta, ya hay gameplay y todo, ya se iniciaron también. Este año sale el beta. Bueno. Ya se abrieron las, por decir, las solicitudes para pedir el key. Yo la pedí, pero a ver si me llega. No me acuerdo quién era de nuestros colegas que había dicho que ponía su queja, era que él había apoyado a Blizzard desde el principio. Que tenía todos los juegos de Diablo legales, que pues, o sea que siempre en su perfil de Blizzard estaba como que él siempre jugaba y jugaba seguido y tenía logros en todos los juegos y tenía todo y no le había llegado, nunca le habían mandado una invitación para jugar al beta de esto y estaba como ofendido y de la concha de tu madre, ¿qué más querés que haga? Sí, o sea, sí es cierto que si tienes más horas de juego te dan... Tienes más opción, pero... Porque sí, o sea, tuve un amigo también que... También le metía al Diablo y al mes que salió de Hearthstone tenían su beta. Pero sí, yo lo tuve... O sea, yo lo tuve en otra cuenta por un sorteo que hubo en Facebook. O sea, yo puse mis datos y me llegó. De suerte. Mira, yo me anoté al beta del fucking Dungeon Keep. Nunca tuve un puto juego original de BioWare. Nunca tuve cuenta de Origin ni de Steam. Es más, cuando me anoté en esa mierda me crearon la cuenta de Origin. Yo no estaba enterado hasta que me llegó el mail de Origin diciéndome se abrió la beta del Dungeon que... Sí, del Dragon Keep. Venía a probar. Ok. La puta moraleja de la historia es compren el último juego legal porque si no nunca van a poder disfrutar de un mundo bueno. El mundo canon... Y remarco, canon verga del juego es una porquería, pero el juego se va al carajo de lo genial que es. Otro moraleja que por suerte el juego posta no está tan caro. Bueno, cosas que no me cosas que no me gustaron de este juego es pues que no es que haya como un pay to win, pero o sea, te ponen, o sea, ni siquiera como que en otros juegos que sabes que tú recargas y tienes, o sea, tienes el oro del juego que tú ganas jugando y tienes, pues sí, el cash, que es el oro que tú recargas. No, acá 10 veces te ponen, ah, ¿quieres esto? $10. Ah, ¿este otro? Ah, está $20. Ah, $29.99. ¿Acaso viene la venta de personaje? No, y o sea, lo peor que, o sea, comienza la venta, o sea, desde el alfa, o sea, un juego que está en alfa y ya le están cobrando por cosas que, bueno, en sí no afectan tanto, o sea, no, solamente visual o para desbloquear todo más rápido. Sí, pero en el otro también puede comprar skin y la gente se los compra, entonces. Sí, está bien comprado. Y he vendido y he ganado. Sí. Cosa que ya no se puede hacer. Antes en Steam, tú, o sea, había unos como unos cofrecitos que tú te venía al azar, ¿no? Entonces tú comprabas, te tocaba un buen objeto y lo vendías más caro en el mercado y recuperabas tu inversión. Ahora ya no, o sea, ahora tienes que esperar 3 meses para poder venderlo en el mercado. Maldito Val. Bueno, volviendo a este. Maldito brillante Val. Saca Halex 3, deja el Dota. Es un problema que tuve con este juego, pues era que por ratos cuando estaba jugando, pues como que se me desconectaba. Y cosa que puedo culpar a mi proveedor de internet. Pero no tanto porque también, como me pasaba a mí, le pasaban a algunos jugadores. O sea, era constante que había jugadores que se desconectaban por 2 segundos y volvían. Ey, pero es Blizzard. O sea, no debería. Se llevan años currando, o sea, con lo que son juegos online. Yo creo que tienen más experiencia que la NASA en lo que es servidores, o sea, media pila. Sí. No, yo ahorita, bueno, diría que es porque ahorita como que está en beta, todavía no están usando muchos servidores, y son servidores que están en Estados Unidos, puede haber un poco de lag. No lo entiendo. Yo te lo entiendo, pero te lo justifico. O sea, de Blizzard claro. No. Pero como te digo, también le he hecho culpa a mi servidor de internet. Sí, pero no soy el único que se caía. Ah, sí. Otra cosa que no me gustó, pues, es que, bueno, si los mapas son tan variados, que te vienen objetivos que te ayudan bastante al juego. Si tu equipo, o sea, si como es un juego online que te junta con extraños y no te comunicas bien, o te toca un hijo de puta que sabes que se le da por putear o no jugar en equipo, te jodes, te jodes el juego porque estás 4 contra 5 y te jodes, de verdad, te jodes. Porque ahí te digo, toda la experiencia global, todos tienen el mismo nivel, las misiones no son fáciles, tienes que ir en grupo si no pierdes. O sea, también, si no estás con amigos o con gente que sepa jugar, es bien frustrante el juego. Bueno, pero eso son todo cosas del alfa. O sea, después en el beta seguramente arreglará lo de la lista de amigos, no, y la conexión de equipo y boludeces. No, y lo peor que es como ahora, cuando el beta salió, el que tú puedes comprar tu entrada al beta, entra cualquiera a jugar y sin saber y ahora te jodes, ¿no? Te jodes la partida. Hay que matar a los newbies. Sí. Sí. Bueno, y como comentario final. Ops, kill the nobs. Denol. Ya va, como comentario. Bueno, es una opción bastante interesante. O sea, si es que ya te cansaste de tantos MOBAs genéricos que hay, o sabes que buscas algo de acción rápida y te gusta lo que Blizzard hace, pues sí, no es una mala opción. Que nada te gusta lo que Blizzard hace, porque. Sí. O sea, si eres fan de Blizzard, de hecho te va a gustar el juego, por los personajes. si quieres pagar o esperar, pues, ahí tú. Ya depende de cada uno. La versión beta también estaba. Sí. No. ¿Cuál? La versión beta. Está en beta ahorita, $40. $40. me encantó tu cara, $40. Bueno, requerimientos mínimos. Te pide, bueno, sistema operativo Windows XP, una Core 2 Duo, 2 GB de RAM, una GeForce 7600 de medio giga y 10 GB de espacio en el disco. O sea, eso ya para no jugarlo. Pues, mierda. No pide, es un juego re liviano, no pide nada. Excepto por los 10 GB. 10 GB de espacio en el disco. Uno te dirá que corre en la lavadora. Ah, pero cualquier cosa. O sea, pero te digo, o sea, las opciones gráficas van desde muy bajo hasta muy extremo. O sea, tiene como 7 categorías de efecto gráfico. Muy extremo. Azul extremo. Bueno. Entonces, una puntuación, huevo. Puntuación final. Pongo 9 monedas de oro de 12. Bueno. 9 de 12. ¿Sí? Nada. Vamos. 9 de oro, la galletita de la familia. Es una cuca. Bueno, nos vamos escuchando el opening 2 de Cross Engine. Shinjitsu no Mokushiroku. Está mejor el 1. No, está mejor el 1. El 1. Manda el 2. ¿Qué? No, el 1. No, el 1 lo quiero para después. Bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No sé, capaz que la semana que viene. ¡Spoiler! Noritamae yami kono sekai ga maboroshi da to shite itemo mirai wo kagayakasete zanzou kara toki hanateru ¡Llégale, llégale, mi güero! ¡Pásale a los tacos! Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nauguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Llégale, llégale! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid! ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échame los de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué me recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mismo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! ¡Vos, para eso estamos! Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, no, pues, eso, güey. Bueno, con un tema épico les traigo la sección de cómics de hoy. Sabe cantar, sabe bailar. No, nunca aprendí a bailar. Puedo patearte de diferentes, 20 maneras diferentes, atado con las dos patas a la espalda. No sé cómo mierda lo logro, pero lo puedo hacer. Bailar no puedo. Saludos a Will Hanso, que se había conectado, y también a E. Ryler, que volvió. Llega a mi charla. Sería floja con la super firma. No sé por qué tiró eso. Quizás anda mal al Mixler. Puede ser, pero por la duda le echo la culpa a Seri. Bien, y en esta sección épica de cómics les traemos Beard Ride. Oh, es Beardman. Beard Ride, o Derecho de Nacimiento, cuando la historia verdaderamente no tiene fin. Este es uno de los nuevos cómics de acción y aventura sobrenatural de Image, en conjunto con Skybound, la compañía de Robert Kirkman, mejor conocido por ser el creador de The Walking Dead, para los iletrados, del cual aún no tengo confirmación de si es serie limitada o regular. Mentiro que es regular. Por el momento. En fin. El primer número fue publicado en octubre de 2014, y hasta la fecha lleva 4 números publicados. La dupla creativa está compuesta por el escritor Joshua Williamson y el dibujante André Bresson. Williamson. ¿Y por qué me está sonando mi celular? ¿A quién mato? Pásamelo. ¿Eso es WhatsApp o un mensaje? Está abajo de la rodillera. Es más, lo estoy viendo de acá. Está atrás de la rodillera. Contra el respaldo. Sí, sí, mensaje de Twitter. A ver, mensaje, veamos. Me mata mi vieja con su idioma castellano antiguo. Otro momento súper radial. ¿A qué hora regresás? Volvés en todo caso, pero no te puedo contestar. Es más. ¿Dónde está el bloqueador de sonido justo? Mientras tanto, en la Baticueva. 6-0, ¿para cuándo la review de Chiu o Cheu o como se pronuncie? Chiu. ¿Dónde está eso? Michal. Chiu. Francamente, no me inspiró leerlo. No digo que no sea bueno. Por lo que veo es genial, pero no me inspiró leerlo. Tengo muy buena referencia de esa cosa. Es genial, o sea, pero a mí no me inspiró leerlo. Ya me va a agarrar como me agarró hace 2 días y me leí, creo que 20 números de cómic en un par de horas a la madrugada. Primero porque no tenía sueño, segundo porque... Uy, ¿qué pasó con The Walking Dead? Ah, ya llevan 3 números de la última que leí. Ah, qué loco, acá hay propaganda de otros cómics. Estos parecen copados. Voy a bajar y terminé bajando el que estoy leyendo ahora, el que estoy reseñando ahora. Saludos. Entre unos 7 cómics más. Saludos a la pared. Saludos a la pared. Este programa está dedicado a la pared como todos. Bien, volviendo a Joshua Williamson. En su haber tiene Uncharted, el cómic, Nailbiter, otro zarpado, Voodoo, Necessary Evil, Xenoholics y Johnny Monster, entre muchos otros. Con Andrei Bresnan, el dibujante, tenemos Sword and Sorcery. El primer número creo que era el de Amatista. ¿No se pronuncia Andrés Bresson? Andrei Bresson. Sí, puede ser, aunque me parece. No sabía si era francés o era ruso. No, pues yo le conozco es Besson y es francés. No, ese es Luc Besson. No, aparte de Luc Besson. Ah, bien. Bien, Sword and Sorcery, como dije, creo que es el número uno de Amatista. Batman y Green Lantern New Guardians, entre varios otros. La premisa de la serie es muy simple y a la vez compleja, la cual voy a omitir hasta el final del informe. Es más, si quieren leer este cómic, háganlo antes de escuchar mi informe o leerlo. Les posta. Esta cosa se tiene que disfrutar sin saber de qué carajo va, porque es genial. Y para los que no escuchen esa advertencia, o para los que ya la escucharon y volvieron después de haber confirmado lo zarpado que estaba, o les chupen huevo, continuamos. Premisa, seguimos. Etcétera. ¿Cómo te sentís con esto de que la gente constantemente te chupe? Bien. Pasando a la historia, iniciamos un día de verano con Mikey y su padre Aaron jugando atrapadas en las afueras de la ciudad, a orillas del bosque. El bosque de la montaña, Doom, digo el bosque. Es ahí que Aaron hace un lanzamiento especialmente largo para que Mikey atrape, dándole el tiempo suficiente para llamar a su esposa Wendy para saber si ella y su hijo mayor Brennan terminaron los preparativos para la fiesta sorpresa de cumpleaños de Mikey. La conversación se mantiene. ¿Es un secreto en la montaña? No. No están en la montaña todavía. Esto es un secreto antes de a la orilla del bosque de la montaña. Secreto en la casa de Acuario. Es mejor que secreción en la casa de Acuario, te aviso. Sí. O secreción en cualquier lado. La conversación se mantiene bastante casual hasta que Aaron se percata de que Mikey se está tardando mucho en volver con la pelota. Acto seguido, padre desesperado en modo ¡oh shit! ¡Oh shit! ¡I lost my son! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Aaron termina encontrando la pelota, pero no Mikey. Pequeño problema. A continuación vemos varias escenas que transcurren a lo largo de un año. Pero la pelota estaba filmada por el gran Bambino, entonces nada, nada importante se ha perdido. Puedo tener otro hijo. Ok. La primera noche en la que la policía junto a Wendy y Aaron buscan a Mikey por el bosque. Otra escena, pasa el tiempo y llega el invierno, donde vemos a Aaron consumido por la negación y la culpa, quitándole las ruedas de entrenamiento de la bicicleta a Mikey para que cuando vuelva la pueda usar como siempre quiso. Para que cuando vuelva se pueda caer y romperse las piernas. ¡Ah, eso te pasó por huir! Ah. Llega la primavera y vemos a Brennan y Wendy pegando y repartiendo volantes con la cara de Mikey a la onda ha visto este niño. Seguimos con una escena de Aaron y Wendy siendo entrevistados en su casa, donde Aaron pierde el control cuando la periodista menciona las acusaciones de que quizás él fue responsable por la desaparición de Mikey. De ahí pasamos a Aaron, Wendy y Brennan siendo acosados por la prensa, especialmente Aaron. Seguimos con Aaron siendo interrogado por el agente del FBI a cargo del caso de Mikey. Y de ahí a Wendy abandonando a Aaron mientras que este está consumido por la depresión. Una comprensiva y feliz familia. Te digo que en 5 o 6 cuadros es bastante muy bien llevado esto. 5 o 6 cuadros te contaron un año. Y muy bien logrado esto. Llegados nuevamente al verano y vemos. Llegamos nuevamente al verano y vemos cómo Brennan continúa poniendo avisos en su escuela de si viste a este niño, cualquier información ayuda. Hasta que uno de sus compañeros en modo imbécil arranca los carteles con la excusa de que deprimen a todo el mundo y de que de todas maneras ya todos saben que fue su padre quien mató a su hermano. ¡Ah! Brennan se vuelve loco de furia. Pensé que eran los carteles de Kanye Ken. Muy cercano, buen comentario. Se busca Kanye. Alguien lo quiere. Brennan se vuelve loco de furia y le da una paliza terrible al pendejo malparido. Y cuando llega un profesor para separarlo, lo manda a la mierda y se va a la casa de su padre. Yo, aposta, ¿qué busca Kanye, boludo? O sea, el loco no vivía solo y. El amigo y quizás. El amigo. La mayoría saben a dónde se fue, pero nada más que no le pueden decir, pero amigos son los que ponen los carteles, no sé qué mierda lo busca. Y también el que lo saca. Bien, al llegar le encuentra la casa hecha un basurero y luego de unos minutos de buscar a su padre lo encuentra nuevamente dormido en el piso de la habitación de Mikey con varias latas de cerveza y botellas de whisky vacías. dormido, más bien desmayado de la borrachera que se agarró en su estado depresivo. Acto seguido, el agente Brooks del FBI aparece tocando la puerta con noticias de una nueva pista sobre la desaparición de Mikey. Ya a todo esto, van a escuchar Mikey unas 800.000 veces en este informe. Falta de práctica. Ya en las oficinas del FBI, Wendy y Aaron comienzan una nueva pelea que Brennan apenas logra romper. En fin, Brooks los trae a la agencia para mostrarles a un vagabundo que las autoridades locales encontraron perdido en el bosque montañoso donde desapareció Mikey. Por suerte no opuso mucha resistencia y lo trajeron aquí. Brooks los invita a verlo por el espejo de dos vistas y es ahí que vemos a un sujeto esposado, musculoso, con tatuajes tribales, una barba y pelo largo digno de un músico grunge y con brazaletes de armadura, una hombrera de placas de metal y ropas de cuero mitad medieval, mitad punk metal. El prota de Witcher. A quien está interrogando, y el interrogador le pregunta si lo que le está queriendo decir es que él es alguna clase de cazador de dragones, a lo que este responde, sí, entre otras cosas, los dragones son fáciles, pero los trolls de fuego son un desafío completamente diferente. Inmediatamente al escuchar esto, Wendy está a punto de entrar en una crisis nerviosa mientras pregunta si acaso ese hombre le hizo algo a su hijo. Brennan pregunta por qué se ve como un rechazado del Señor de los Anillos, pero Aaron se lo queda mirando detenidamente en silencio, dejando ver una leve sonrisa antes de decir: ¡Es él! ¡Ese es nuestro hijo! ¡Es Mikey! Choqueados, Wendy y Brennan comienzan a repudiarlo, mientras que Brooks le pregunta sobresaltado qué es lo que está diciendo. Aaron les responde indignado: ¿Cómo es posible? ¿Que no lo ven? ¡Ese es Mikey! Wendy estalla de ira y comienza a atacarlo, pero Aaron solo le responde: un padre sabe, ese es él. Ahora te voy a tener una papa en la cual vas a ver a Cristo. Brooks interrumpe la pelea diciendo que podría estar en lo correcto, énfasis en podría, ya que están considerando todas las opciones por locas e inverosímiles que parezcan. El hombre está guardando algo de información en esto. Brooks sigue explicando que están usando todos los datos de la desaparición de Mikey y poniéndolos a buen uso. Pero el asunto es que este Conan el Bárbaro lo tienen encerrado en esa habitación bajo interrogatorio desde que lo trajeron la noche anterior sin parar y siempre cuenta la misma historia. De ahí pasamos nuevamente al interrogatorio donde Mikey le cuenta a la gente que no lo secuestraron. Él nunca dijo que lo hayan secuestrado, que lo que le pasó fue el destino. Y eso es un tema muy bueno para una canción. Jorge Destino. O el libro. El loco de la montaña. Cuando se perdió en el bosque, él no estaba solo. Cuando se encontró con una enorme y despiadada bestia mágica, esta trató de comérselo, pero fue salvado a último segundo por un grupo de tres hadas guerreras llamadas Ansari, Yavo y Ria, quienes lo llevaron volando a su mundo. Y lo dejan caer frente a un enorme orco con una enorme y afilada hacha que lo recibe llamándolo Chosen One. O sea, otra historia de un elegido. Mirá vos, che, y la iglesia y el cura donde entran en toda esta historia. Y no deja de llamarlo héroe. Este orco se llama Rook y le revela que se encuentra en, y énfasis en este caso en creatividad de nombres, en Terrenos, que para nosotros es Terrenos. Sin acento, sin pronunciación épica, nada. Para nosotros está en Terrenos Baldíos, por lo que podría haber puesto tranquilamente. Terrenos Baldíos. Sí, eso sería más épico y más acorde. Wow. Como dije, le revela que se encuentra en Terrenos, el lugar más jodido de la creación. También le dice que él y sus guerreros se arriesgaron mucho al venir a buscarlo al bosque de la montaña ceniza. En fin, el orco le señala una estatua horrenda y le dice que ese es el rey dios Lor. ¿Quién? ¡Bravo! ¿Quién gobierna este mundo y que busca la muerte y destrucción de todos sus habitantes? Pero que eso no va a ocurrir, ya que la profecía dice que vos, Mikey, estás predestinado a derrotarlo y salvar a Terrenos. ¿Quién va a derrotar al gran dios Lord? Ah, un tipo llamado Mikey. Bueno, si la... Perdón, discúlpame. Si Bastian Baltasar Books detuvo a la bruja emperatriz... Uy, sí, el tipo con el nombre más épico de la vida, seguramente. ¿Eh? ¿Por qué no Mikey puede detener al dios, al rey dios Lord? Bueno, pero son interrumpidos por un guerrero hado quien les viene a avisar que la jinete pálida de Pegu Rider se encuentra en la zona. Acto seguido, todo el mundo se pone en movimiento para escoltar a Mikey a un lugar seguro. Y volvemos al presente con Mikey Conan contando cómo fue que eventualmente creció y se volvió el salvador de Terranos. Superando incontables horrores, liberando a sus habitantes de siglos de esclavitud y horror. Y finalmente Rook cumplió con su palabra de devolverlo a su mundo cuando cumpliese con su misión. Pero esta aún no termina, ya que 5 magos criminales de guerra del bando de Lore escaparon a la Tierra y es su deber derrotarlos y regresarlos a Terranos antes de que extiendan el legado de Lore en la Tierra. Pero que lo único que quiere hacer antes de seguir con su quest es ver a sus padres de nuevo. Bueno. Volviendo con Brooks, este les revela que a la consternada familia que la historia no termina ahí, ya que este hombre afirma que el tiempo en Terranos avanza más rápidamente que en la Tierra, lo cual explica que haya envejecido a ese punto, digamos unos 25 o 30 años de épico machismo, y por lo que suene, su historia concuerda con la evidencia presente, por ejemplo, sus huellas digitales coinciden perfectamente con las de Mikey. ¿Pero puede ser magia? No, esperen, no podemos decir que fue magia, porque si fuera magia tendría sentido. ¡No! Como dije, las huellas digitales coinciden perfectamente con las de Mikey. Acá hace falta hacer una investigación sobre huellas dactilares y edades, pero bueno. Y entre sus pertenencias encontraron la mochila y libros de Mikey, los cuales están llenos... ¿Una prueba de ADN no hubiera sido más corto? Después van a ir con lo de ADN. Ah, bueno. Los cuales están llenos de patrañas y garabatos, como mapas de ese mundo hecho con ceritas. Obviamente les dice que la gente del laboratorio se está volviendo loca tratando de analizar toda esta mierda. Y que lo que sigue, obviamente, son las pruebas de sangre y ADN. Mientras Wendy sigue con su colapso nervioso y Brennan sigue choqueado, pero Aaron sigue maravillado mirando a su hijo a través del espejo diciendo al vacío: les dije que yo no lo había asesinado, pero nadie me creyó. ¿No ves lo que hice? Lo hice un hombre, de verdad. Yo jamás le haría daño a mis hijos. Esto rápidamente escala a una pelea cuando Aaron le ordena a Brooks dejar libre a su hijo y que ya que va a regresar a casa con ellos ahora mismo, carajo. Van a volver a ser una familia. Brooks argumenta que eso sería un riesgo de seguridad y los invita a pasar a su oficina, haciéndole señas al oficial que está interrogando a Mikey Conan, que salga de la habitación. ¡Seguridad la pija! Él va a salir de este cuarto y se va a meter en su bicicleta. ¡La bicicleta de Mikey! Ok. Como decía... Al quedar solo, una extraña voz comienza a hablar con el muchacho. Los ojos de Mikey comienzan a brillar con una luz roja intensa, tono demonio infernal. Y de estos, un ser demoníaco de energía se manifiesta alrededor de Mikey diciéndole: Héroe caído, nuestro agente de engaño y destrucción, ¿recuerdas tus órdenes? El juramento que le hiciste al dios rey Lore el día de tu derrota. A lo que un muy poseído Mikey responde: sí, todos los enemigos de Lore en la tierra deben ser destruidos. ¡Así mi hogar arderá en llamas! Y más o menos así termina el primer número de Birthright. Súper positivo. O sea, Soccer Punch a la enésima potencia. El veredicto se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 5000. Equivalente a un 10 plus y me faltaron signos de admiración acá. Después te lo mando corregido. Unos 20 más o menos o 50. En la crítica técnica tenemos una historia de la reputísima madre, con un giro argumental de 180 a la mitad del primer número, y en la última viñeta te tira un ultra soccer punch. De por sí la narrativa es muy atrapante y efectiva, el desarrollo de personajes es simplemente perfecto, como dije, en pocas viñetas uno puede ver el sufrimiento de los personajes y cómo estos son cambiados y sus vidas afectadas, como una familia feliz es destruida por la tragedia, y por otro lado, como un niño perdido, énfasis en niño perdido con toda intención de doble chiste, vive una aventura fantástica con tonos muy oscuros, y cuando ambas convergen, todo simplemente se va al carajo a niveles épicos. El arte visual, por su lado, no decepciona en ningún momento, todo lo contrario, acompaña y complementa la historia perfectamente. El diseño de personajes es muy acertado, el uso de luz y sombra, los fondos y el arte secuencial realmente son un excelente trabajo. No conocía a este dibujante de otras cosas, y a este escritor he leído un par de las que hizo, pero puedo decir tranquilamente que los dos se zarpan. Recomiendo este cómic, como diría un Conan rockero: ¡Hell fucking yeah! Podemos hacerlo serie, te veo ahora. Solo dame 10 millones de dólares. Mira, no me sorprendería que esto lo hagan película en algún punto. Podría, dependiendo de la duración del cómic, hay que ver, pues. Si esto es una serie de 12, lo podría hacer tranquilamente una película de unas 2 o 3 horas. Si fueran un par de años, podría entrar prácticamente en uno de los cortos de heavy metal. O sea, si lo hicieran serie de TV, podría funcionar como animado, tanto como con actores, porque la mayoría de la acción aparentemente va a pasar, o sea, acá. No, por ahora, llevo leyendo 4 números y... Muy interesante en todo lo que te van tirando. Sí, pero no pasa nada. No, pasa bastante. El tema que se tardan un número más de lo que me gustaría a mí en salir del lugar ese. Y cuando digo salir, quiero decir atravesar el lugar como si estuviera hecho de papel higiénico mojado. O sea, el loco es un Schwarzenegger en su apogeo. Y Schwarzenegger podría partir un auto al medio en su apogeo, así que... Bien, ¿algún comentario? Además de todos los chistes y cargadas pelotudas. No, si me sacas esa opción, no, a la mierda. Si fuera con actores reales, diría que película. Porque no sé cómo harían en serie de TV no, me sale el dios que tenía el hacha y le... Como hicieron todos los efectos de series de hace 10 años, como Buffy, la canción de vampiros y Ángel. Con un muy buena, muy con ingenio. Y lo que había a mano, y quedaba bien. Bueno, me lo imagino más grande quizás de lo que parece. Te mostré la imagen, pero están todos comprimidos. O sea, es como un vapor que sale de los ojos en forma de vapor energético. Y es una cabeza, un cráneo cabeza extraño que flota. Por lo menos ahí. Por lo menos en esa escena. Después no, se hace un poquito más grande la cosa. No te ofrece devolverte a Kansas, boludo. ya volvió a Kansas. Ya volvió a Kansas. Ese es el punto, ya volvió a Kansas. Bien, ahora me olvidé del pequeño detalle, la premisa de cómo nació esto. Que esto dije y lo voy a tirar al final, pues si no spoileaba el informe, que el informe spoilea todo el cómic de todas maneras. Por lo menos el número uno. Bien, volviendo a esto. La premisa de la serie es muy simple y a la vez compleja. Pero para explicarla mejor voy a parafrasear la carta al lector de Williamson en el primer número. Habiendo crecido con películas y libros como La Historia Sin Fin, Narnia, Peter Pan, Monster Squad. Recomiendo mucho Monster Squad. Dark Crystal, Legend, Labyrinth, Wizard of Oz y, o en mi opinión, la infame de Goonies. La menciona el autor, yo no la recomiendo, etc. Historias donde niños comunes y corrientes como él, lo era en ese entonces, que eran transportados a mundos fantásticos donde vivían increíbles aventuras y enfrentaban desafíos, enemigos y monstruos terroríficos. Pero al ver esas películas y leer esas historias siempre había un detalle en particular que le molestaba. Nunca me pasó a mí, puta madre. Eso es un detalle que nos molesta a todos. Puta infancia. Eso es un detalle que nos jode a todos, no solamente a él. Y eso era que estos niños podían vivir estas grandes aventuras, pero nunca tenían que enfrentar las consecuencias. Uno nunca podía ver qué les ocurría cuando finalmente regresaban a casa, en la gran mayoría de estos. Como uno podría volver a una vida normal después de eso, volver a la escuela sabiendo que hay un gran mundo ahí afuera esperándote, cómo dormirías por las noches sabiendo que los seres que acechan tus pesadillas son reales. Uy, sí, a los de Narnia les hizo re bien volver al mundo. Luego de haber enfrentado al dragón, navegado con los piratas y derrotado a la malvada bruja, ¿cómo podrías volver a ser solo un niño? Para Williamson fue así como el concepto de Birthright nació en su mente, pero como todo concepto, este tardó años en desarrollarse, más precisamente desde 2007 cuando le puso las pilas, que el hombre estuvo trabajando en este concepto, pero no fue hasta que la gente de Skybound, hará cosa de un año y pico, se involucró que pudo definir su idea. Si alguna empresa así poderosa de cómic que tenga mucha plata quiere invertir en mi idea, yo la desarrollo en 3 segundos, ya la tengo echada. Díganme, póngame plata y ahí sale. Solamente tengo algo para decirle al señor Williamson. A todos se nos ocurrió, vos tuviste el culo de hacerlo primero y tuvieron gente que te diera pelota. El culo de conocer a alguien que te dio bola, pelotudo de mierda. Pero gracias a que lo estás haciendo y te está quedando bien. Y lo que digo está totalmente influenciado por la conchuda envidia, me cago en tu vida. La cuestión es que te quede bien. Por ahora le está quedando bien, yo lo recomiendo. Lo recomiendo mucho esto. Bien, ahora sí, algún comentario final. Repetí el nombre del cómic porque estaban preguntando. Birthright, derecho de nacimiento en castellano. Derecho de nacimiento. Y carta al lector, querido lector, me voy a coger tu cerebro. Vamos con un tema. Después, quieren hablar de este tema ahora. Dice, ¿qué opinión tienen de que Marvel hará un reboot de su universo y les van a dar cuello a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men? castellano. Que van a poder meter por fin a los Cuatro Fantásticos y a X-Men en todo esto. Yo no tengo problema en que entre los Cuatro Fantásticos. Deberían haber entrado hace muchísimo tiempo. Primero que los Cuatro Fantásticos los cortaron justamente para joder a la gente que tenía los derechos de las películas. Por eso. O sea, fue una decisión estúpida de tenemos el poder y lo hacemos. Lo cual a mí no me jode, porque yo detesto a los Cuatro Fantásticos, salvo a Ben Grimm. Fue una decisión estúpida que también le hicieron a Spider-Man. Con Spider-Man hubo un pequeño detalle. Está el problema de que no pueden meter ni a lo de Garfield, ni pueden meter a lo de Andrew Garfield, a todo esto, y no pueden meter a lo del otro que no me sale el nombre, el de Seabiscuit. Sí. No me sale. Si no te sale a vos, no me va a salir. El otro Frodo. Sí, sé que me sale. Porque el otro Frodo para mí son idénticos. No pueden meterlo porque son de otro estudio. Está ese pequeño detalle. Lo mismo, por el mismo motivo que no pueden meter a los hermanos Maximoff, a Wanda y a Pietro. Que ahora lo tienen que meter como gente con poder en lugar de decir que son hijos del Magneto. Exacto, no lo pueden meter por ese puto derecho. El mismo motivo que no pueden usar a Hugh Jackman como Wolverine, si es que Wolverine fue muchas veces parte de los Avengers y últimamente es de los Avengers y uno de los Avengers más populares como siempre, o de los X-Men, o de los personajes más populares de Marvel, pero no lo pueden meter por ese puto problema también. Y yo digo, pudranse en eso, si ya se le acabó la exclusividad, o si no, negocien, no sean idiotas. Pueden hacer negocios en conjunto, no es la primera vez que un estudio se asocia con otra para hacer algo. Sí, y si vamos al caso, las películas que está haciendo Sony con los dos franquicias que tiene son una cagada, y se las podrían tranquilamente dar a Marvel y hacer algo decente y ganar plata. Usemos los clásicos, Godzilla y King Kong, se unieron en muchas películas. San se acabó. Sí, pero eran los 80 y la gente tenía buena onda. No, eran los 60 y los 70. Y bueno, la gente tenía muchísima buena onda psicodélica, si entendés a qué me refiero. Sí. Entonces ahora sí vamos por un tema. Un tema de Adventure Time. ¡Yeah! Como siempre digo, soy solo tu problema. Y se lo digo a mucha gente. Just ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Y muchas más cosas. Hablando de enfermeras. Hola, enfermera. Hola, enfermera francesa. Volvemos. Nadie recuerda a los Animaniacs, boludo. Qué crueldad de la vida. Sí. A persona no se cae. Gau, gau. No, callate, porque si los reviven lo van a arruinar. Acordate lo que, acordate lo que le pasó a los Pitufos y a los Looney Tunes. Obvio, no. Yo no vi esas películas. Yo todavía creo que no existen. Yo no vi la de los Pitufos, pero sí vi la otra y créeme que no. Me quedo con lo último que vi de los Looney Tunes en existencia que estuvo bueno fue Space Jam y Animatics era Animaniacs. No Animaniacs. Los superpoderes. De... Sí. Sí, Animax o una cosa así. Sé que era con. No me puedo acordar. Bueno, pero estaba muy bueno. Lunatics. Estaba muy bueno el Lunatics. Me gustaba. Volvemos. Yo me conformo con pensar que los snorkels se salvaron de alguna manera medio extraña y fueron convertidos por el espíritu de no sé qué en Bob Esponja. Eso hace que mi mente se mantenga en un nivel de, bueno, por lo menos se salvaron más o menos. Sí, pero esa no existe. Dale, che. La bajo y te la paso una quemada. No. ¿Conoces su existencia o me voy a forzar? A verla. Hablando de reconocer la existencia, el anime de Gochumon, wow, Sagi Tenska, tendrá segunda temporada. Sí, vuelve Gochumon, tenemos más café, tenemos más tipi. El magazine Megami revela. Revela en el adelanto de su portada que el manga Gochumon, wow, Sagi Tenska, contará con una segunda temporada de anime. La misma. Mar Expreso. La misma revista contiene entrevistas con el cast y el staff de producción de la primera temporada que volverá a repetir su labor en esta futura secuela. Y así la entrevista va, ¿realmente piensan que pueden robar con esto otra segunda temporada? ¡Sí! ¡Va a estar re bueno! Este manga Yonkoma, iniciado en un año que no me acuerdo cuál, inicia cuando Cocoa, la niña y la joven inocente... de secundaria que arriba a la cafetería Rabbit House, donde se quedará a vivir y trabajar en el local donde también se cruzará esclava. Donde en ese nuevo hogar digamos aprenderá a hacer café entre comillas. Sí. Y conocerá, mejor dicho, a una chica digamos de su misma edad llamada Chino, que es más chiquita que ella, no es de su misma edad, no es más chiquita, sí, es mucho más chica. Ella va en Coco va en secundaria y Chino todavía va en primaria. Me parecía que solo era que era chiquito. No, va en primero, va un año por abajo de ella. ¿Un año? Uno o dos años, pero es más chiquita. Se le pasa un año abajo de ella. Un año no puede ser poco, porque pueden ser meses que le lleva. No, es más chiquita que ella, posta. Y cuya mascota esconde más de lo que aparenta. Un espíritu maligno. casa. Un espíritu viejo y pervertido. El espíritu White Fox. Perdón, el espíritu, el estudio. El espíritu White Fox, bueno. El estudio White Fox. Y Hiroyuku Hashimoto volverán a hacerse cargo de esta, a cargo de la animación y de la dirección. Está bien, le robaron lindo en la primera temporada, que siga. The Rabbit House, bueno, le dice Melanie. La casa del conejo. Antro. Es mejor cuando te enteras cuál es la verdadera, la realidad dura del conejo. Manga I'm a Hero de Kengo. Kengo Hanazawa tendrá un spin-off. La revista Hana to Yume informa que el actual manga del autor Kengo Hanazawa, I'm a Hero, poseerá un spin-off a cargo del ilustrador Yuki Onda. Actualmente adaptado a un dorama que aparentemente le va bastante bien. Todavía no está en producción. ¿El dorama? El dorama sale, está saliendo. Pues, ¿eh? Sí, hace una banda. Yo me quedé en que lo estaban haciendo. No, y... sabés lo que hace una banda que está saliendo. Frozen Lair lo está sacando. Bueno, no sé por qué capítulo van, pero van reavanzado. Dicho manga se lanzará el próximo verano japonés bajo el título I'm a Hero Inosaka. La obra original de Hanazawa se publicaba dentro de la Big Comic Spirit desde el año 2009. Al día de la fecha, el manga ha alcanzado los 16 tomos recopilatorios y además cuenta con una, producción en formato live action. A Mejiro relata la historia de Hideo, un aspirante a mangaka que lucha con el descontento que siente con su trabajo de asistente y con su relación con su novia. Al menos hasta que la gente comenzó a convertirse por las noches en unas criaturas no muertas llamadas Seikyuuen. Llamadas Salarimans. Tras comenzar los ataques, y entre ellos el de su novia, que se convierte también, Hideo huye con una escopeta que tiene y que casualmente es su afición. Viaja junto a Hiromi, una chica de instituto a la que conoce por casualidad, y se enfrenta a la, digamos, a la desesperada situación con la ayuda de una enfermera llamada Yau en el centro comercial. Película de zombie ochentera y vamos la vida. Ya fue, boludo, Guitar Wolf. Aunque esa no era en una estación de servicio. No importa donde sea, hay un montón de películas. Y no era chica tampoco. Pero podemos decir, yo sé, Dead Rising, ponele, ya fue. Los orígenes del trap. Tenkeki Bunko Fighting Climax llegará a consolas de Occidente el próximo verano. Me copa la historia, me copa que llegue. El problema que tengo con este juego es que ojalá fuera mejor juego de lo que realmente es. O sea, está buenísimo y toda la pelota, pero ojalá que fuera mejor juego de pelea de lo que realmente es. De acuerdo con lo anunciado recientemente por Sega, a fines de verano arribará a Occidente una versión para PlayStation 3 y PS Vita del título de pelea Tenkeki Bunko Fighting Climax, el cual hasta el momento se encontraba disponible para Japón únicamente. Estoy preocupado por pelear con... Puede pelear con Misaka, puede pelear con Gozo, con Chana, puede pelear con un millón de personajes. No tantos, muchos no, son extras. Son muy poquitos, en realidad son muy poquitos, pero no es tan buen juego de pelea. Tenkeki Bunko Fighting Climax es el título de pelea de Sega que reúne personajes de light novels publicadas bajo el sello editorial Tenkeki Bunko para celebrar sus 20 años. Entre aquellos pueden encontrarse como personajes principales, obviamente, a Tsunayuki, a Kirino Kosaka, a Yana, a Rentaro Satomi de Black Bullet, a Miyuki Shiba de Mahouka. ¿Y para qué más? A Taiga Aizaka, entre otros, por no decir. Que tiene el poder de Lonichan, así. Se llama Lonichan el Striker. Retrasada la emisión del quinto capítulo de Tante Kageki Milky Homes TD. ¡No! La voz oficial del anime Tante Kageki Milky Homes TD anunciaba el pasado viernes que el quinto episodio de la serie, Carol no Monoshirokin, ha sido retrasado y no se emitirá el día 31 de enero. Sí, como tiene más porno del que pueden soportar. La web explica que el retraso se debe a varias circunstancias. En lugar de pasar el capítulo, van a emitir nuevamente el primer capítulo de la temporada. Como última noticia, el manga de Mayor de Takuya Mitsuda volverá tras un largo tiempo. Bien. Mayor, el manga deportivo que recorre desde las tempranos inicios hasta la... hasta la super vida épica del gran lanzador Goro Honda volverá una vez más a las páginas de Semanario Shonen Sunday de editorial Shogakukan. Concretamente será en el mes de marzo que el mangaka Takuya Mitsuda retomará su obra tras casi 5 años desde haberla finalizado. El manga de Major comenzaba su publicación en julio de 1994 para luego culminar en el mismo mes, pero en el año 2010. Durante los 16 años de serialización logró recopilar 78 tomos y vender más de 35 millones de copias. Por y si el fuera anime poco, sigue y sigue. El anime no sigue, ya había terminado. Sí, bueno, pero de vez en cuando largan un especial de algo. La adaptación animada contó con 6 temporadas, una película y varios ojos. De vez en cuando siempre largan algo. Bien. Yo también ya terminé con la parte de noticias. Yo me despido. ¿Ya cerramos o sí? Ah, sí, esto tengo un fantástico todavía. Bueno, yo me despido por fucking horarios. Bueno. Entonces, ahora pasemos con un tema. Para la gente que lo pedí, el opening de Dog Days, tercera temporada. Dale. No Limit, interpretado por Nana Mizuki. Sí, boludo, yeah, sí. Fucking yeah. Está cerca, entonces, ¿dónde? Bueno, no quiere cantar este hijo de puta. No, no se la sabe, pero no la quiere cantar. Esta persona se cae. Hachimarubio, lugar donde Hachi no quiere cantar. Hachimarubio. Ah, sí, tenés razón. Ahora estamos en Gao Gao. Todavía no me acostumbro a la idea que estamos en Gao Gao. Acostumbrado. Sí. Si te acostumbraste a las osas lesbianas. Claro, pero eso me puedo acostumbrar en 3 segundos. Lo mismo. ¿Ya vos no te acostumbraste? Así de fácil. Huevo le tomó medio capítulo acostumbrarse, eso de hoy a toda la historia. Che. ¿En serio? Sí, normal. ¿Ya leíste gozo? ¿El manga? Al manga no. ¿Qué hay que leer? ¿Qué hay que saber, boludo? Son osa y lesbiana y... ¿Qué hay que saber? ¡Ya está! Se quieren comer. Todo pasa naturalmente, está todo ahí, boludo. No necesitas saber nada. Es como jugar un juego de arcade de los 70. No necesitas saber, está todo ahí. Mirá, botón A, botón B, ya está. Y bueno, bienvenidos a la sección de anime de personas, no sé, Kai, Hachimaru y yo. Hay manga de Yurikuma, sí. Hay manga de Yurikuma. Sí, hay manga de Yurikuma. Debe haber novela. Hay manga de Yurikuma. Debe haber novela y dentro de poco en la próxima comiqueta va a haber mucho manga de Yurikuma. Bueno, a ver. Volvemos a esta sección, a nuestra afamada sección de personas de Kai, anime. Y... voy a decir que... a ver. En este caso, le voy a entregar un extraño evento, el cual voy a mezclar con otra cosa que ya vi. Pero es igualmente interesante. Vamos a tener como una sección doble media híbrida. Media híbrida, yo diría totalmente. Bastante híbrida. Bastante híbrida, bastante una cosa rara. Pero va a estar bueno. Por lo menos es lo que se prometen siempre, que te venden una cosa media deforme. A ver, primero que nada les voy a presentar la serie de la semana. Vamos a empezar esta nueva temporada con una serie que yo, voy a recargar, yo subestimé y terminó siendo una gran serie del 2014. O sea, yo dije que esta serie iba a ser una cagada y yo la cagué. O sea, quiero presentarme como primer culpable de toda esta pelotudez. Esta semana les traigo Grisaia no Kaichitsu, una de esas series que a simple vista pueden categorizarte como harem, pasatistas y hasta, puedo decir, descartables, pero que nos trae más que una sorpresa por delante. Pero antes le voy a tirar un par de datos ilustrativos y continuamos con lo que venimos. Grisaia no Kaichitsu es una serie de TV de 13 episodios estrenada el pasado 5 de octubre del 2014, la cual está adaptada de una serie de novelas. Y Grisaia, por lo menos la primera saga. Y también, Grisaia es la primera saga de novelas. Sí. Después hay otra. Sí, ya sé cuál es. Y también voy a decir que también está readaptada de un eroge, el cual, por supuesto, ya jugué. Y adapta bastante de lo que pasa en todas las novelas. Por lo menos en todas, en las primeras dos. ¿De qué trata? Bueno. Como prota de la historia tenemos a Yuji Kansami, de 17 años de edad, un joven que después de haber trabajado como asesino, comando especial y muchas otras cosas de la vida del gobierno y agencias de seguridad especiales, está a punto de cumplir, voy a decir, con su sueño egoísta, con su único deseo. Ya hice mucho, ahora quiero una vida normal. Una vez que ya bajaste a 70 personas con cuchillo en el cráneo, ya medio que te aburrí. Sí, bueno, ¿qué harán esa gente pelotuda que tiene que hacer cool en el cine? Con ese deseo en mente, su jefa, una mujer de la cual no sabemos mucho, o por lo menos no sabremos mucho por un rato largo, tenemos que, por su excelente desempeño, y más que nada por... más que nada para cumplir una promesa y otras cosas, logra cumplir el deseo de su subordinado de una forma un tanto particular, pero acordemos que es lo mejor que pudo conseguir posta debido a la situación del pendejo. Vamos a calcular que no te podemos largar en la vida y así y todo, anda feliz por correr por el campo desnudo, no. O sea, mataste a 150 personas. Dejen que los niños corran libres. Sí, sí. A ver, bueno, la nueva misión del soldado agente Yuji será entrar en la academia privada Mihara, una escuela super privada, más privada aún de lo que se pueden llegar a imaginar. En esta escuela solamente asisten 5 estudiantes, pero aún así es un campus super completo con salones e instituciones como para soportar unos 200 alumnos más o menos, o 2000 si te cabe. Pero por cuestiones de la vida, la escuela permanece cerrada y exclusiva para la asistencia de estas chicas especiales. Un colegio que es más que nada una prisión en varios sentidos, que un, puedo decir, en varios sentidos de la palabra. Acá es donde cambia un poco todo el tema. Si mal no recuerdo, o sea, discúlpenme si la cago en este momento, pero como que juego 10.000 héroes por año. O sea, si me puede confundir alguno. Por lo que yo recuerdo, la escuela no estaba precisamente vacía. O sea, tenía todos los estudiantes que tenía que tener una escuela y daban clases, pero era como una mera excusa para cubrir a esta chica. La mayoría de la gente que asistía a la escuela no sabía que la escuela era para eso. Para ellos era una escuela normal. Nada más que las 5 locas no podían salir. Y no eran 5 locas, son más. Igual que todo esto es un encubrimiento para que armemos un harem secretamente. Sí. Pero como que son todos hombres y me está funcionando. Bueno, calculo que por tema de animación y presupuesto le pareció mucho más cómodo alterar un poco la cosa y que posta solamente tuvieran ellas y si sí pudieran salir de la escuela bajo ciertas circunstancias. Pero eso lo calculo nada más, no tengo ni idea. Bueno, volviendo a la escuela, tenemos que las estudiantes en cuestión son Yumiko Sakaki, de unos 17 años, una loca que no solamente padece de aversión a los hombres, sino que no duda un segundo en agarrar cualquier cosa filosa que encuentre por el camino para intentar partir a Yuji al medio, en Juliana. Obvio que Yuji es como re milico y super Sagara y, o sea, y para él Yukimo se mueve a la velocidad de la hormiga, pero Yumiko esa cosa no la sabe y ella trata de matarlo igual posta y no lo logra. Queda bastante humilladita, pero bueno, era lo que le tocaba. Esta es como era Nami de Working. ¿Cómo se llamaba? No, porque Nami tenía aerofobia. Esta tiene una aversión a los hombres, pero por tema de odio, no es por tema de miedo. Ella realmente intenta matarte. No te teme. Bueno, también tenemos a Michiru Matsushima, que tiene, y siendo generoso, un enorme problema mental. Y voy a decir, es más falsa que la mierda. Y también es medio huequita. Otra de las chicas vendría siendo Sachi Komine, que es una flaca con un... Sachi, la cría Sachi. Que voy a decir, es una flaca con un problema y ninguna solución a la vista. O sea, aparentemente muy servicial y abnegada. Quien eligen de casera de los dormitorios y adopta esa función sin un pero. Quien toman de lavadera y no dice nada. Quien haría lo que le pidieses sin preguntarte, con todo lo que eso conlleva. Y por supuesto tenemos a Máquina Irisu, que es otra del cast, con sus 16 años de edad, que parece de 14 y mentalmente creo que de 12. Voy a decir, una chica muy infantil que no habla mucho y no podría ser capaz de matar a un mosquito, ni siquiera aunque lo desease. Y con muy buenos motivos para terminar metida en esa escuelita. Y la estrella de la mañana de este caso vendría siendo Amane Sou, voy a decir, la chica loca y sexualosa de la clase, que ya de entrada tiene una especie de enamoramiento, semi mentira, semi en serio con Yuji, que además de tener muchas habilidades para parecer sospechosa, pues será la sombra del prota siempre y cuando ese le asegure tener un lugar en la cama del prota. Ser víctima de su... La desviada de la muerte. Aunque ella puede batirse bastante bien sola. Encima japonés y entrenada, así, imagínate. Entrenada para matar. A ver. Tampoco... ¿Será una habilidad japonesa el super dedo de... ¡Dedo! ¡Dedo! Es un prediada esa. Y no viste como el Connie Chan. ¡Dedo! ¡Dedo! A ver, tampoco hay que dejar de nombrar a Chizuru Tachibana, que es la directora de la escuela. Prácticamente toda la comisión directiva y el profesorado de la escuela, porque es la única que hay. Quien es re buena mía posta, es re profesional, aunque un poco patosa. Y está todo bien con la vida, pero no te meta con sus estudiantes porque se te pudre re mal. Y por supuesto también tenemos a la ex jefa de Yuri, mejor conocida como Yuria Harudora, quien guarda una relación íntima y profesional con el prota. Y es la más interesada en darle una mano como pueda. Para ayudarlo en la vida y en lo que sea. Pero tampoco le va a temblar el pulso para mandarlo a matar si lo de arriba le baja la caña. Es re buena mina, te va a dar todo lo que vos quieras. Pero si el jefe me dice que vos sos boleta. Presentado a todo el mundo, les comento más o menos que la serie funciona en una forma de arcos. Algo típico de una serie que adapta un galgue o un eroge. Más que nada para poder tocar un poco de la vida de todos los personajes y tratar de dar una coherencia a toda la boludez que está pasando. Después de un par de capítulos de introducción, no mucho, dos capítulos, tres capítulos, no mucho, no me acuerdo. Nos presentan el arco de Yukino, donde tenemos un poco más de contexto de ella y de cómo está... de cómo está la cosa. Ella es la única hija de uno de los grupos petroleros más grandes del país y que fue encerrada en esa escuela por estallar en nervios un día con una de sus compañeras de curso y bla. Por supuesto que también hay unos temas de su rabieta, entre muchas comillas, y sobre todo su familia, pero esa parte mejor que la vean para entiendan de cómo va la escuela. También tenemos el arco de Michiru, una chica que vive literalmente dos vidas y todo lo que sufre al dejar ir una. También tenemos el arco de Sachi, donde terminamos por entender que la loca es lo que se podría considerar una literatista. O sea, un tipo de gente que es capaz de seguir órdenes al pie de la letra, pero no tiene punto medio. Algo que... Como un genio pero sin magia. O sea, es el tipo de persona que si un día le decís que te jode que haya tanta gente en el centro los días de semana, ella es capaz de ir a matar a toda la mitad de la población con Antrax. Así que tenés que tener cuidado con lo que le decís. Un día le puedes decir, ay, qué molesto que son los tomates, y te extingue los tomates. O sea, no, tenés que tener cuidado. Después tenemos el hecho de que tampoco tengo un par de habilidades que sacó de internet, tampoco nos ayuda en una mierda. Habilidades que sacó de internet. Sí, hay cosas muy locas que puedo encontrar en internet. Costura de ¿cómo se llama esto? De riñoneras y otras tantas cosas. Después tenemos el arco de Máquina, el cual también aprovecha para mostrarnos más de la vida del prota Yuji y de su militaridad. En este arco la pequeña Máquina hará un pequeño contrato con nuestro prota, solo para terminar envolviéndolo en uno, a ella y a él, y a muchos más, en lo que vendría siendo una guerra de mafia muy jodida, donde ambos deberán sobrevivir si pueden. También acá tenemos algo muy bueno de Yuji. Si el loco te tiene de target, sabe lo que te moriste y no corras o te escondas porque te re moriste. O sea que el tipo no es el personaje bueno que no te va a matar, te va a perdonar. Si te tiene como target, cagaste. Y por último, y a mi parecer el mejor arco de todos, el mejor arco de la serie, el más largo de la serie, y con el cual esta serie para mí se ganó el título de una de las series que podés recomendar tranquilamente del 2014 porque zafa muchísimo, es el arco llamado Angelic Hold, que es el arco de Amane. En este arco nos van a contar un poco de la aventura, de una aventura que en la cual no está Yuji. Si no, es uno, es la odisea de la vida de una chica que está viviendo toda su vida con culpa de estar viva. y cómo un accidente horrible del pasado condenó a todo un grupo de personas a una muerte horrible previo pasar por el infierno en vida. Pero, voy a decir, en lugar de darles detalles de esta cosa, les voy a introducir el segundo informe especial de esta semana. Así como a modo de... ¡Ah, goma! A ver. Como no pude armar algo demasiado coherente, porque realmente esto no es mi género, pero igual se los quería comentar, esta semana también les voy a hablar sobre Limit. Limit es un dorama, sí, posta un dorama, que fue emitido en TV Tokio en julio del 2012 y cuenta con una duración de 12 episodios, de media hora cada uno. Lo pueden tomar como una serie de anime normal. Sí. Pero bien, una hora. ¿Eh? ¿O media? No, media hora, media hora. ¿Media hora? Sí, sí, sí. Qué raro. Sí, pero está bueno. Bueno. Proviene de un manga del mismo nombre y está categorizada como, voy a decir, entre un thriller de suspenso, yo diría mejor un thriller de supervivencia. En esta historia vemos cómo todo lo que puede salir mal sale mal y hay que empezar a apilar cadáveres de golpe. La historia está situada en un tiempo contemporáneo y nos narra cómo un curso de estudiantes de secundaria estaban por emprender un viaje escolar. No era para nada la escuela, la mejor escuela y para nada el mejor curso. Por lo cual las condiciones de su viaje son las mínimas aceptables, que como es un viaje en Japón, esto vendría a ser unas 4 estrellas y media. O sea, no llegaban a las 5 estrellas, tenían de todo en el chubo colectivo. Y los profesores no le daban demasiada pelota porque eran por lo general los pendejos que rompían mucho las bolas. No tanto, pero curso intermedio, vamos a decir, si lo ponemos en un curso de escala A a D, esto vendría a ser el curso C. No eran los banchos, pero no era el curso que vos querés que te toque. Creo que es de hasta F, hasta E. Bueno, sí, ahí depende de la escuela. El D puede ser. Sí, sí. Bueno. En este curso muy surtido encontramos la creme de los estereotipos de una escuela. O sea, tenemos a los deportistas, los abusadores, las víctimas, a las perras, las que fingen amistad para no quedarse de lado, los que soportan todo sin decir nada y los falsos que pasan de todo por miedo a que su mentira se caiga a pedazos. Entre esta parva de gente encontramos a una de las protas de la historia, una chica llamada Mizuki Kono, quien es linda piba, es ubicada, tiene buen ojo para la moda y es como la que siempre te cae bien y es una de las amigas de Sakura Himesawa, quien es la típica, o sea, que se pinta siempre de líder y le gusta mandar y le gusta tener razón. Esta es la que es de las tipos de personas que le gusta tener razón. ¿Eh? ¿Es hincho? No, es hincho, pero más o menos. Es la que lleva la posta. Sí, sí, sí, pero no es la. Es más, tiene una pelea muy importante con la hincho. A ver, bueno, todo esto sería normal de no ser porque Sakura, no es así. O sea, es así. Porque tiene que, o sea, tiene un profundo temor. A ver, este grupito que pues, sube un día a un autobús para ir de viaje y acá es donde la pesadilla empieza. Pasando por las montañas y gracias a un par de decisiones mal armadas y, o sea, que se pusieron en la mesa, un conductor pasado de trabajo. Un problema en la vida y al mismo destino, que da un empujoncito. El autobús que había, el autobús en el que estaban todos, se sale de control y cae por un barranco del monte, haciéndose bosta contra el Sopi. Acá no hay, cayó bien, no, se hizo bosta contra el Sopi. Vamos a morir. Sí. Después de rodar un poco y el horror y la sangre y las cosas, resultó que la experiencia tenemos que del curso de 30 personas, con profesores y todo, solamente quedan 5 chicas vivas. Bastante golpeadas y traumatizadas, las cuales todavía... están pasando el mal trago de tener que arrastrar su humanidad sobre los cadáveres de sus compañeros para poder salir y pedir ayuda y no encontrar respuesta, porque están hasta la pija. El lugar donde cae el autobús, por supuesto, está deshabitado y las condiciones no permiten que la sonda de los celulares lleguen. Y no hay nadie que escuche sus gritos o lugar donde sacar comida, o sea. Entre las chicas tenemos, por supuesto, a Kono, tenemos a Himesawa, a una de las chicas que podemos considerar de fondo en la escuela. Acá son todos importantes, pero digo, en el rol que ocupaban normalmente en la vida, esta es como la chica que estaba en el fondo. A una loca que anda medio mal del cráneo. Y por supuesto la chica a la cual bulean y es dibujante, la cual ahora está bastante hasta la pija y básicamente no tiene nada que perder y aprovecha la oportunidad que le dio el destino para cambiar lo que ella llama la pirámide de mando. Guadaña en mano, por supuesto. Y también, o sea, ¿por qué no los encuentran? Bueno, uno pensaría que, o sea, Japón, si bien no es tan, no es ni tan grande, o sea, como para perderte, y la respuesta de todo sería, es que ni los están buscando. Esa es la cosa. No es que no te encuentran, es que ni siquiera saben que vos te fuiste. Qué relevante. Sí. Por un ¿Pero cuánto tiempo pasa, transcurre en el dorama? En el dorama transcurre, creo que era una semana y media. Al tercer día, después lo reciente vas a segundo día se van a preocupar. Bueno, escúchate esta. Por un conjunto de cagadas y de mentiras que se mandaron, tenemos que uno de los profesores se olvidó de comunicar a alguien que tenía que estar en el punto de llegada, en el punto de llegada del autobús y avisar que habían llegado. Alguien envió la comida con anticipación para evitarse un problema futuro y solamente solamente la almacenó donde la tenía que almacenar y se fue. Alguien envió a una persona equivocada para hacer lo que no tenía que hacer. Y por supuesto, una persona que no tenía que tomar una llamada respondió cualquier cosa y no le dio importancia. Un conjunto de mierda increíble. Sentite meado por los dinosaurios. Este y más conjuntos de cagadas harán que pasen días antes de que alguien siquiera sospeche de que los chicos no llegaron a su campamento. Y más tiempo aún para que la teoría de que pudieron sufrir algún tipo de accidente aparezca sobre la mesa de la justicia. Mientras que pasa todo esto, mientras que pasa todo este tiempo, las chicas deberán lidiar con el hecho de que están solas, golpeadas, y que están hasta las pelotas, no tienen comida ni agua, porque, o sea, no iban a llevar comida ni agua en el campamento, toda la comida y el agua estaba en el campamento. No, pero iban a llegar, borde boludece. Pero estás en el bosque. Sí, pero no en un bosque donde... O sea, estamos hablando de chicas pelotudas. ¿Qué se van a poner a comer hongo? Pero te pones acá... Chupás el moho que está pegado a un árbol. Bueno, ¿qué onda? Una persona coherente lo haría. No sé si ya lo harían. O sea, no tienen comida ni agua. Ni se diga un lugar para refugiarse. Ya que el autobús lleno de fiambre podría explotar en cualquier momento. Y no está buena como opción meterse ahí adentro. Y en medio de esta situación fuera, o sea, fulera, obviamente todas las mierdas humanas empiezan a salir a la luz y no hay necesidad de aparentar nada ante nadie y cualquier excusa es válida a la hora de hacer cagar al que tenés al lado para vivir un día más. Ahora lo importante es saber cuántas de estas chicas llegarán al último día de esta super experiencia, cuántas llegarán enteras, cuántas llegarán sanas de mente. Eso sí, claro, si llega alguna. O sea, fue muy buen dorama, muy bien filmado, actuaciones dentro de todo de lo decente, considerando que es un dorama, claro. Pero está lejos de la perfección y eso tiene mucho la culpa del setting de la historia. Sí. No es tanto la cosa, sino el setting de la historia. O sea, muchas de las cagadas de esta cosa de guión... se habrían solucionado con el simple hecho de que en lugar de que la cosa pasara en un presente, todo ocurría en los 90. Ya está, con eso me solucionaste un montón de cagadas. O sea, me borraste de la mesa la mitad de las quejas que tenía. Porque vos me decís, a principios de los 90, no tenés las agencias de seguridad desarrolladas, no tenés los celulares, no tenés tantos satélites, es como más difícil comunicarse. Ahí me solucionaste un montón de cagada. Ahora, como me lo mandás el presente, tenés satélites, tenés celulares, tenés aviones de búsqueda, tenés un montón de huevadas que evitan que todo estas pelotudas se pase. Igual es Japón. Es igual. Mucho más adelantado. Por eso te digo. Acá me la empeoraste. Quizás en los 80. No hace falta tanto. Por el 80 en Japón. No sí, pero no hacía falta tanto. Porque me cambiás el setting a los 90 y ponés que en vez de que tengan celular esté el teléfono en la mesa. Y no me tenés que cambiar la imagen. Los colectivos pueden seguir siendo lo mismo. Todo puede seguir siendo igual. Nada más que no tenés celular. No tenés internet. Ya está. A ver, ¿qué más? Bueno, también hay problema con el estado cultural de las chicas, que ya son chicas de los 90, ya son chicas de los 2000. Si son chicas de los 90, acá otra tanda de errores lo podemos llegar a borrar. Nada grave, no jode. ¿Alguna canguru? Hay un par que pretenden serlo. Bueno, también tenés que adaptar el cerebro de las pendejas estas a la edad que corre, pero está bien. Lo que quiero destacar es que tiene buenos personajes. O sea, como ser el profesor de las chicas, que es un tipo que realmente le termina generando bronca al tipo. Porque con este es el que empieza la cagada. Porque es como así, porque de hecho el tipo estaba resfriado, hinchado las pelotas, haciendo un montón de cosas. Como cualquiera en ese estado. Y al tipo le dicen, tenés que llamar a tal lado para confirmar que las chicas llegan. Y ahí empieza todo. Porque el tipo iría en el sentado, hinchó las bolas. Se quería ir y el tipo con el teléfono en la mano dice, ah, sí. Como para no parecer boludo y que se había olvidado, ah, sí, ya llamé. Corta y se va. Y ahí empezó todo. Con esa simple pelotudez de no hacer lo que tenés que hacer, empieza todo. Típico mensaje en japonés. Cuando no haces las cosas como tenés que hacerlas, se va todo al carajo. Así que hacelas y sé más japonés. Si están interesados en echarle un ojo a este drama, el Fansub Pink Atelier, o sea, lo hizo completo y en Frozen Live lo van a encontrar completo. Lo van a sacar al toque. Ahora, volviendo al anime. O sea, ¿por qué carajo traje a colación Límite en medio del informe de Grisaia? Eso bueno, es un arco de Grisaia, dice mi chavo. ¿Sí, sí? O sea, sí. Porque el último arco de Grisaia es básicamente el Límite, pero contado mejor. Sí. Es al pedo. A mí me gustó mucho más cómo lo contaron en Grisaia. Y tiene situaciones muchísimo más jodidas, como ser la de la caca, la de la violación, o la de los gusanos, que con eso se zarparon con los gusanos. Una la mierda. La situación de la caca. Huevo sabe lo que estoy hablando. Sí. Bueno, ahora sabe de caca, ¿no? Sí, de caca, obviamente, calculo que sabe. Hay que ser cacariano. Bueno, ahora sobre mi declaración cuando anuncié esto en un primer momento. O sea, les comento que yo jugué el juego de Grisaia. No me acuerdo bien qué compañía es, pero es una compañía muy conocida y tiene sus vicios. Frontwind, sí. Bueno, entre los vicios de esta compañía es hacer una novela visual con muy leves interacciones y escenas sexuales. Un erogue con muy poca integración visual y una novela visual con casi nada de integración. De interactividad. Grisaia es básicamente eso. Es una historia súper plana, larga hasta la mierda, con mil líneas de contenido al pedo que no aportan nada a la historia. Y con un ficticio desarrollo de personajes que después de 5 horas recién te das cuenta de que terminaste el prólogo. Y para que para darte cuenta de que no te dieron ni una sola opción para elegir nada. Y que tenés como 2 horas por delante antes de poder ver el primer flag de la historia, que es básicamente ir a la izquierda o ir a la derecha. Y de eso solamente tenés como máximo 5 elecciones durante todo el juego y ahí termina todo. O sea, una mierda de juego. Es más visual novel que erogue. Es más visual novel que erogue. Pero está considerada como erogue porque tiene sexo esto. Pero que tenga una cosa que tenga sexo a montón y otra cosa que tenga sexo al final. O sea, sí. Si son de los que mantienen el botoncito apretado como para que la cosa vaya más rápido y piensan que la van a poder zafar con eso por algún motivo, les comento que tener que mantener apretado el botoncito 1 hora y media posta antes de que vean el primera decisión. Y después de eso, no sé cuánto, porque me hinché las pelotas. Upgrade, te deja el esquivo automático, hasta el punto del flag te lo deja. Sí, pero muchos no lo hacen. ¿Qué más? Bueno, esa fue mi experiencia. Una flor de mierda. O sea, entenderán por qué no la recomendé en un primer momento. Sin embargo, en las manos del director Tong Shun, quien se ocupó de Kinyiro Moisak, y su futura continuación, o sea, solamente hizo Kinyiro Moisak. La historia de la gente de Frontwing, o sea, cobró vida de la forma en la que tenía que haber cobrado vida y terminó siendo una muy buena producción. Y a propósito de la gente de Frontwing, así ya que lo estamos nombrando, son gente que, entre otras cosas, hizo la saga de Makai Tenshi Dibirirul. O sea, estos tipos hacen noerogue, hacen porno posta. No hacen grisaya. Se sintieron inspirados ese día y le hicieron. Sí, con chudro de grisaya. A todo esto era Limit. Limit. Sí, Limit. El dorama. A ver, bueno. Pero como la cosa terminó siendo tan buena producción, el mal de las buenas producciones es que tenga fucking secuela. Por lo que acá viene el peligro de cagar todo. En este caso, con luz verde ya emitida, tenemos las secuelas de la serie. Dos secuelas de la serie para este 2015. Uh-huh. Las cuales van a ser Grisaia no Meikyuu y Grisaia no Rakuen. Ambas series de TV. Y obviamente que para desarrollar los otros personajes y todas las otras estudiantes que tenían que haber estado en un primer momento. Porque estaban. No eran cinco. No sé cómo van a justificar en esta temporada que no existen y cómo carajo van a justificar que ahora sí existen. O sea, van a ser como que no pueden hacer la que siempre estuvieron ahí, porque se especifica que son cinco las que están ahí en ese momento. No sé si las van a meter así de agregado, no sé. ¿Qué pasa, vos? No, sí, no. Yo creo que sí eran las únicas. La escuela de danza de mujeres, porque la hipnosis del héroe, Yuji es el primer alumno hombre de esa academia. Sí, pero la escuela no está vacía. Eso sí, tampoco me has hecho dudar. No me acuerdo tampoco cuándo fue. Digo, la escuela no está vacía en el héroe. Para mí la escuela no está vacía. Es que tenías que destrabar. El público, el fondo. Sí. Bueno. Solamente esperemos que no la caen posta. Ahora, sobre las chicas y sus seiyuu, tenemos que Yukino la van a reconocer como Yuiko en Little Bastard. A Michiru la van a sacar como Minami en Bakatesto, que también es Vivio. Sachi, Mikoto en Maihime. Máquina es Rin en Little Bastard. Se le renota Máquina, se le nota mal. Y Amane es Sora en Yosuga no Sora, y de acá sale lo sexual de Osa. Y la voz del macho potente de Yuki también la comparte con Tentomon, el dragón Shiru, o Inugami en Gokure-san. Ah, entonces es Sensei en Barakamon. Sí. Es que de pronto, o sea, después de Barakamon, como que se había vuelto popular el seiyuu. Está en todo lado. No, pero el que ahora me revienta que está en todas es el seiyuu de Kirito. Kirito está en todos los putos, en todas las series putas de Harem, tiene que estar él. Ah, ya lo voy a matar. Vean la serie si te la perdieron en su momento, porque reda, posta, perdón si la dropearon por mi culpa, por mi comentario de esta serie es una mierda, pero en serio, acá me rectifico, es una muy buena serie. Lo que escucharon en un primer momento es el tercer ending de la serie, que es Sanata no Hi no Shita Sekai, y lo voy a dejar con el opening de la serie, que a todo esto, el opening de la serie en este momento es mi ringtone. Porque quería un opening copado para ringtone y casé el opening de Rakuen no Tsubasa. Alguna cosa antes que nos vayamos con esto, recomendación. ¿Cuántos capítulos tenía? 13 capítulos. 13. Me gusta más el opening del juego, el anime. Está bueno, pero bueno, sí. En el opening del anime no podían usar lo mismo. Claro, de hecho. Entonces nos vamos escuchando a Rakuen no Tsubasa, el opening de Grisaia no Kaishitsu. Final de este. ¿Qué pasó? De este primer programa de Persona se cae y no se cae. No se invade los grises. Gau, gau. Así que, bueno, séptima temporada. Sí, sí. De este casi octavo año. Me gustaría saber qué programa estamos. Realmente no importa. Bueno, primero estaba bueno. Empezamos la temporada con el programa 300 a. 300 años. No importa. La cuestión es que volvimos, querían que volviera. Bueno, ahí tienen casi 4 horas de cosas. Sí. Casi 4 horas como para entretenerse. Y ahora sepan que tranquilamente podrían ser más, pero es como que Nachi se tiene que ir. Exo tampoco. Ahora lo busco, ahora lo busco. Bien. Estábamos buscando. Sí, sí. El 316, ya está. 316. Sí, el sumaste último fue el 315. ¿Sumaste los especiales y toda la boludez? No sé, no, entré al blog. Ah, estamos, estamos, Pero la solución está en el blog. ¿Por qué no visitan el blog? Mira, ya por eso, porque preguntaba si conocimos algún fanzón que estuviera haciendo Puff de Exodus. A mí el primer capítulo no me llamó tanto la atención. Se pone muy bueno. Así que les repito nuestro medio de comunicación para que puedan llegar a nosotros. Que somos personasekai@gmail.com. Este correo oficial en G+. En Google, también pueden. También pueden entrar a nuestro grupo de G+. Pueden visitar personasekai.blogspot.com. Dentro de poco va a cambiar el dominio para algo más ocupado. Sabelo, la gente no cambia. También pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Y como ya sepa, ir a sumarse a nuestro grupo de G+. Entre otras cosas, el fansubete que están buscando. Yo la mayoría de las boludeces ahora estoy bajando por Evangelion EC porque me parece re cómodo. Pero. Porque sí. Lo tiene comprimido, sí. No, no lo tiene comprimido. La cosa es que sí. No, o sea, sí, cuando el fansub con el que están asociados sí las comprime, pero si no, yo no comprimo una mierda. Sí, eso no importa nada más que van a comprimir. Yo conseguí Bakuman, creo que a 60 megas de Athena no Saint. Bueno, porque Athena no Saint lo comprimió esa de cosas, ¿no? Así yo no tocaron nada. No sé si propiedad es que va a ir, Y capaz que en detalle me dijeron, no me acuerdo bien de ahí. Bueno, como ya sabrán, sí, mira, yo lo prometí y digo. Eso todavía está en veremos eso. Cuando tenga la plata, venga. Bueno. Vamos. Bueno, si vos lo decís. No, mira, justo no tengo la. No me sale la. El fansub que lo está haciendo. Pero buscalo en Evangelion EC que lo vas a encontrar. Tendrías que reproducirlo. Sí, no voy a reproducir ahora esto, bueno, que se va a ir a la mierda todo. También, como siempre, les extendemos nuestra invitación a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. Sí. Con leve retraso, por supuesto, porque puede llegar a pasar. A través de mixler.com/personanosecai-podcast. O si no pueden escucharlos en diferido y sufrir por su lado. Pueden bajarse el programa del blog o escucharlo a través de... ¿Cuál era? La cosa esta que lo subías. Yo lo subo en un montón de lados. Ya sé, no, pero estoy diciendo la cosa esta que usan todos. ¿Qué? Allá en México, ¿cómo se llama? iVox. iVox. Usan todos en México, boludo. O sea, iVox lo usa el universo. No es que lo usan todos en México. Bueno, No lo suscribí a Fotolog, boludo. Saludos a la gente que nos está escuchando en vivo y se quedó hasta el final. Sí. También para el que no lo escuchó, también saludos para ustedes. Saludos a los que extrañaban un programa. Sí. Saludos a Minchernan, a Seri, a Melanio, a La Pared, a Irailer, a Alexis, a Freeman24, que también lo vi por ahí. Ya, Darío Alexis sí conoce, la verdad. Él sí sabe. Él sí sabe la verdad. También a Securanger, que también estuvo al principio. Ay, algunos seguramente deberían estar pasando. Sí, pero... También saludo a los colegas que todavía están. Tenemos el programa de Leviathan que todavía sigue. Al Zincas que sigue superando, sigue pasando programas. Y en algún momento está a punto de romper la barrera de los 100. Todavía le falta un rato, pero va a llegar. Está a... como por el 50. Sí, no importa, va a llegar. El 50 fue hace muy poco. Pero no importa, va a llegar, va encaminado a llegar. También saludos a Daggett, que de vez en cuando graba. Saludos a Río, que fue el cumpleaños hace 2 días. Que saludos, también fue el cumpleaños de Maxi de Spreadshot News, que le mandé un mantecol por correo. Bueno. Es una historia también. Muy extraña, capaz que en algún momento en Spreadshot la cuentan. También fue mi cumpleaños. Sí, sí. ¿Quién? Amigo. El huevo. Ah, el cumpleaños de huevo, sí, pero huevo no importa. Ah, claro, sí. A huevo no lo conoce nadie. ¡Cumpleaños, huevo! Ahora que es tu cumpleaños, ¿por qué no me regalas algo? Buena idea. Ayer te lo envié, ¿no te digo? No, se perdió en el correo, con lo del mantecol es un problema. Ah, sí. A ver, ¿qué otra cosa más? Saludos, también saludos al Dague, que si no lo saludo después me trolea con gente conocida. Y saludos a la gente de Argentina Podcastera. Sí, saludos a la gente de Argentina Podcastera que nos estuvo haciendo chivo igualmente a que no estuviéramos. Sí, sí. Posta, a la segunda Podfest yo quiero ir. Me cago en no haber podido ir a la primera. Podríamos ir. No, boludo, sí, vamos, vamos, rueda. Nos vamos escuchando el ending de Magic Kaito 14-12. ¡Qué mala serie, boludo! ¡Qué mala que es! La verdad ni la miro, yo no sé lo que ¡qué mala serie! Que es White of Crime. Será entonces hasta la semana que viene. Entonces. Dale, dale. Encima de Rey le dice: vean Shirobako, que ilumina nuestros días. Ah, sí, Shirobako, muy buena serie. Buenísima. A ver si ya dentro de los próximos capítulos podemos hablar de lo mejor del año pasado y de lo peor del año pasado. Esa es la mejor parte. Ahí tenés contraste, boludo. Mira, estamos hablando de Shirobako que está allá arriba y al Magic Kaito que está ahí abajo. Peor que Sailor Moon, no creo. Mirá. Peor que Moon, no creo. Me hagas hacer lo que hacían los nazis y meter a la gente en un vagón porque nos meto todo. Especialmente después del error del error que te merecía un retake. No. Toda la serie merece un retake. Sáquenle los poderes Cherokee a Tuxedo Mask, por favor, porque eso de andar tocando la tierra y tener radar como que no da de persona normal. Será hasta la semana que viene, entonces, en otro programa de Persona No Se Cae, Hajime. No, ¿Viste? Gao Gao. Huevo, ¿cómo se llama? Gao Gao. Gao Gao. Bueno, hasta la semana que viene, entonces. Bye, ni. Bye. Bye. Bye. Shinji hajimeru kirenai kitsuna daite